Entonces, lo único es que os digo, ¿vale? Cuando entre Sirchal, que va con prisas, porque tiene que entrar y irse, va a hacer eso. Entonces, cuando entre él, le vamos a dar prioridad, entrará, dirá eso y sus mierdas, o sus mierdas, básicamente, ¿qué es Sí, eso? soltar sus mierdas Se irá. Entonces, aprovechad que ese tiempo que entra para insultarle mucho, muy poco tiempo, porque luego ya no podréis, ¿vale? perfecto. Sin problema. Pues venga, Moniki, dale. Vale, lo hacemos como off Como topic, ¿no? te dé la gana, exacto. Vamos a poner música de ascensor de fondo y a tomar por culo. Es verdad. Muy buenas noches y bienvenidos a este Indie Podcast Off Topic. Sé que estamos en nuestro periodo de vacaciones, pero hemos dicho, vamos a hacer un pequeño break, fijaos lo trabajadores que estamos, y decimos, oye, pues ya que estamos, ya que tenemos el grupo de Telegram, que tanto hemos promocionado y anunciado, que de verdad lo estamos pasando muy bien, con muchos de los oyentes, amigos ya, que están con nosotros y comentando ya no solo cosas de videojuegos, básicamente videojuegos, pero bueno, un poquito de todo en general y nos reímos, lo pasamos bien. Pues hemos cogido a dos de los participantes de este grupo de Telegram, pobrecitos, no sé lo que han hecho, y se han venido aquí con nosotros a decir la suya en este off topic un poco, que va a seguir dentro del mundo del videojuego, básicamente, no creo que se aleje mucho, espero, pero vamos a comentar un poquito así la jugada con ellos, precisamente con uno de ellos que tiene una cosita bastante interesante, bastante jugosa que comentar, ya que ha habido bastante polémica con el tema y, pues bueno, queríamos sacar un poquito a la palestra y a ver cómo evoluciona el tema. De momento tengo a mi lado al señor Ruedizzi, que estará en esta epopeya oftopiesca durante todo el rato, y falta que venga Sirchal, sabemos que nos da asco, pero creo que llegará a tiempo para decir la suya. Y por otro lado tenemos a nuestros amigos Sir Lesang. Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, caballeros. Y el señor Juan, que también se ha venido aquí con nosotros. Juan, que está con la chavalada por ahí en casa, pero ahora sí tiene un poquito de rato para estar con nosotros, cosa que le agradecemos enormemente. Un abrazo muy, muy fuerte, señor Juan. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí, junto a todos vosotros. Yo quería añadir a Muniki que sí. Estamos de vacaciones. Yo creo que aquí vamos a destacar por una vez a favor nuestro que somos el podcast de videojuegos, yo creo que más inteligente. Porque todo el mundo hace la pausa en verano, la típica pausa, ¿no? En agosto, eso. ¿Nosotros qué hacemos? En Navidad, cuando llegan los regalos, cuando tienen los juegos. ¿Por qué paramos? Claro. Porque nos estamos viciando, amigos. Es que no claro. paramos por otra cosa. No es para Efectivamente, descansar, sí. no, porque está. Claro, claro. Es que aquí se note quiénes son los viciados de verdad y quiénes no. os pregunto, señor Juan y señor Silesang, vosotros. Lo que queráis decir en cualquier momento, ya sabéis que esta es vuestra casa, ya venís del grupo de Telegram, así que ya sabéis un poquito cómo va el tema, así que no tengáis miedo en decir la vuestra y evidentemente en soltar lo que os pase por la cabeza, si sean insultos, halagos, halagos bachazos, o lo que haga falta. Sí, lo que queráis. Bueno, no os preocupéis, yo ya llevo tiempo escuchando y ya sé más o menos de qué pie coger cada uno. Pero ya sabéis que es la primera vez que grabo un programa de estos y no quiero interrumpir mucho para no interrumpir vuestro programa habitual. No te preocupes, hombre, si ya sabes que somos unos cracks editando. Lo único que haremos es que cada vez que la cagues, ponerlo en bucle un par de veces, hacerte un sample. O sea, que sin presión, hombre. Con razón no tenemos invitados, me cago en Dios. Es que el Reddit sí los asusta. No os preocupéis. La verdad es que no hay ningún problema por ello. Pero vamos, que andaremos aquí para contestar cualquier cosa. Lo que haga falta. Perfecto. Pues a Moniki, que empiece Juan, ¿no? Que es el que nos tiene que comentar lo más interesante. Yo creo que a mucha gente que se presentó el año pasado y que este año tiene que salir ya sí o sí en masa, que nos puede comentar, dale tu paso por todo lo alto. Sí, de hecho tenemos unas pocas preguntas para hacer al señor Juan. Evidentemente no solo nosotros, sino Sam también. Si cualquier cosa que tengas pensado, dudas o consultas, evidentemente puedes comentarlas. Y es que el señor Juan es una de las pocas personas que conocemos que valientes, valientes. valientes, que se han metido dentro del carro de la Google Stadia. Y es este sistema de juego que va a ir por streaming, que en principio quiere, no sé si lo considera, pero quiere revolucionar el mundo del videojuego, intentando evitar esa parte del formato físico, hacerlo todo digital por streaming, que en cualquier PC en cualquier dispositivo, mejor dicho, puedas jugar a un juego de última generación. Y vamos a ver lo que lleva. Hemos visto estos primeros reviews o análisis de gente, algunos bien, otros mal, unos diciendo que tienen mucho input lag, otros que dicen que es injugable, otros que dicen que no, que está muy bien. Entonces, pues creo que lo mejor que podríamos hacer es tener el análisis o tener las percepciones de alguien de nuestro lado, alguien cercano. Por lo tanto, Juan, agradecidos que hayas venido esta noche con nosotros. Y bueno, yo creo que la primera pregunta es la que todo el mundo se espera. Es, por lo que has jugado, ¿merece la pena Stadia de momento, sí o no? Así, venga. Bueno, a ver, valiente he sido, pero no tanto. Hay gente que ha sido mucho más valiente que yo, que se ha gastado 130 euros en Stadia. Cosa que yo no he hecho, ¿vale? Eso es lo primero, tengo que dejarlo claro. Cae un mito. Ha caído el mito. No me he gastado 130 euros. He ido venga, a Ebay. Hasta luego, gracias por venir. me he gastado 20 euros en Ebay, ¿vale? Por el tema de una invitación de alguien que no conozco, evidentemente, ¿no? El tema de las invitaciones. Pues con esos 20 euros utilicé lo que es la promoción, me hice Stadia, sin mando, sin Chromecast Ultra ni nada. Es decir, me lo pillé y lo he estado probando en un PC. También lo he probado en un Mac, lo he probado en un Pixel 2, que también son las opciones que te daba, y con un mando, pues con un GameShare, ¿no? Un GameShare de estos, que no es ni de Xbox ni nada, era un mando cutre, ¿no? Por así decirlo. Y la experiencia ha sido malilla, ¿vale? Con esa combinación. Pero después se me vino, por suerte, tengo un amigo de un grupo de Telegram, pues que se lo pilló el de 130 euros, es decir, con el Chromecast Ultra, y también se pilló lo que es el tema, bueno, con el mando, ¿no? Entonces, bueno, pues lo pillamos por ahí y me lo ha mandado, y la experiencia es completamente distinta, ¿eh? Completamente distinta. Es decir, que ahora sí que funciona bien con el Chromecast Ultra y con el mando de Stadia, funciona genial, vamos, no hay ninguna pega. Entonces, vamos a un momentito por partes, más que nada por si hay alguna persona que no acabe de comprender de qué estamos hablando, qué es lo que estamos comentando. Por un lado tenemos que Google Stadia es un servicio que ofrecía, lo que hablamos, servicio de streaming en streaming de juegos para jugar online, ¿vale? Pero este servicio, digamos, que tú puedes conectar tu propio mando al navegador y pagar los juegos, de momento no está disponible. De momento tienes que comprarte, como bien has dicho, el pack entero, o que es el pack, la primera edición, que son 130 euros, si no me equivoco, ¿correcto? Exacto, creo que sí, son 130 euros o que alguien te invite al servicio. Como yo soy antisocial, pues realmente lo que he tenido que hacer es pagarlo, ¿no? Pagar una invitación de alguien que ya tiene el servicio. Por lo visto, te dan unas ciertas invitaciones para que tú invites a personas. Yo pienso que esto es un fallo por parte de Google. No deberían de permitir este tipo de cosas porque, por lo que he podido probar, la experiencia sin el mando y sin el Chromecast Ultra es malísima, vamos. De hecho, da muy mala sensación de la plataforma. ¿Qué lo has notado? ¿En input lag o en lag directamente a secas, que el juego vaya ralentizado? Exactamente, no, realmente, sí, realmente lo que va mal es el lag que te da. Es decir, tú te pones a jugar y igual te va bien. Yo recuerdo cuando me dieron lo que es el servicio, os pasé un vídeo jugando, o bueno, haciendo como que jugaba al Destiny 2. Y ahí en el Destiny, pues yo no. Es que tampoco podía jugar mucho porque había veces que me iba súper bien y había veces que me iba con mucho lag y me chocaba con las paredes, ¿no? Lo típico que te pasa cuando tienes mucho lag. Y ese es el problema, ¿no? Que sin el hardware de ellos iba súper mal, iba bastante con bastante lag, y hay veces que iba bien, a veces que iba mal. Entonces, bueno, yo no lo recomiendo sin lo que es el hardware de esta vez. Pero a ver, mi pregunta es, ¿qué juegos hay ahora mismo disponibles? Si yo ahora mismo consiguiera cualquiera de las dos maneras de entrar, ¿a qué juegos puedo jugar sin pagarlos aparte? Me refiero, ¿tengo que pagar un juego entero o hay algo disponible para probar ahora mismo? Y añádenos una cosilla rápida. ¿Qué conexión tienes tú para que la gente sepa con qué condiciones has estado jugando? Que es súper importante. Yo ahora mismo tengo una conexión de 300-300. Es decir, tengo buena conexión. Desde que si iba mal, no era por culpa. Entiendo que no era por culpa de mi conexión. También tuve mucho en cuenta el tema de que no estar dentro de una CGNAT. No sé si sabéis lo que es lo de la CGNAT. No, explícalo. A ver, la CGNAT es cuando una operadora te mete dentro de, por así decirlo, una red privada, privada suya, y todos salen por la misma IP. Entonces, bueno, es como si tú, un montón de clientes de una operadora estuviesen dentro de una subred para que todos saliesen por una misma IP. Es decir, que no te dan una IP pública a ti, sino que te dan una IP que compartes con cientos de otros clientes de esa operadora. Entonces, al estar dentro de una CGNAT, lo que pasa es que también tienes más, más lag, por así decirlo, en ciertos casos. Si, el ping sube, por así decirlo, ¿no? Porque tienes que pasar por otra pasarela. En ese caso, cuando tú juegas a juegos en la Xbox o en cualquier sitio online, el ping sube si estás dentro de una CGNAT. Hay que tenerlo muy en cuenta. O la CGNAT también se ve mucho en que si tú, por ejemplo, en tu casa tienes una cámara, una webcam, y quieres acceder a esa webcam desde fuera de tu casa, tú no puedes llamar a la IP supuestamente, entre comillas, pública, que tienes tú, que tú ves en tu casa como pública, porque esa IP pública la comparten varios cientos de clientes. No sé si me explico bien en ese aspecto. La CGNAT sí, sí. Es un rollo, ¿no? Estar dentro de una CGNAT. Pues yo comprobé eso y no estoy dentro de una CGNAT, con lo cual en ese momento decía, joder, pues va mal, pero yo tengo una buena conexión y no tengo un ping alto. Tenía, no sé, 10 de ping o 15 de ping. Es decir, que no estaba mal. Entonces no entendía muy bien por qué iba tan mal en mi casa. Digo, bueno, será porque vivo en España. Vale, no sé. Conexión no era, está claro. No, por conexión no es. Vale, pues ahora diré lo de los juegos que te ha preguntado si les han aquí y ya está. Pues ya está, mira, aquí que queréis saber más o menos que lo que te incluye es Stadia Pro. Stadia Pro, de cuando yo lo pillé, me venía el Destiny 2, la colección esta que te vienen todo hasta la fecha. Después el Super Farming Simulation 2019, que es un pedazo de juego que ni lo he abierto. Y también venía el Samurai Showdown. Esos son los juegos que venían de serie, ¿no? Y después, el mes siguiente, en enero, incluyeron el Rise of the Tomb Raider y el Thumper. Esos dos incluyeron. Y creo que cada mes pues parece que van incluyendo más. Pero van, esos vienen incluyendo con la Pro, con la suscripción. Claro, con la suscripción de 10 euros mensuales. Lo que pasa es que yo con esos 20 euros que pagué por eBay, me incluyeron 3 meses de Stadia Pro. Es decir, que en un principio yo no estoy pagando nada, solamente los 20 euros que pagué en su momento. Pero es decir, alguien que, por ejemplo, tenga una se compre el pack de 130 euros, que los que lo sepan incluye el mando y el Chromecast Pro, el último Chromecast creo que es el que viene. El Chromecast 4K, aparte de esos 3 meses de Stadia. Correcto, vienen esos 3 meses, pero me refiero a alguien que no quiera pagar un duro aparte de eso, va a tener que comprarse sí o sí los juegos. Eso es una cosa. Sí, a ver, con el 4, con lo que están ofreciendo hoy en día, te ofrecen los 3 meses y los juegos que te he dicho. En un principio son los juegos mensuales que te van regalando. Lo que pasa es que son juegos como lo que pasa con el Xbox Live Gold. Es decir, que tú en ese mes, si los reclamas, son tuyos. Pero si ese mes no estás pagando Stadia, lo que pasa es que hoy en día está todo el mundo pagándolo, ¿no? Pero si ese mes no lo pagas, pues entiendo que si tú después lo contratas dentro de 6 meses, todos esos juegos que han pasado los vas perdiendo. Es una forma de mantener a los clientes, entiendo. Sí, los pierdes los juegos. En cuanto dejas de pagar, esos juegos gratis ya no los tienes. Exacto, lo que no has reclamado durante esos meses que no has estado suscrito, pues los vas perdiendo. Es una forma de que la gente se haga de Stadia y aparte mantener a los que ya están como diciendo, bueno, pues voy ampliando los juegos. Me imagino que será una cosa así. Claro, es como el PlayStation Plus, que lo recuperas y vuelves a darte de alta. Eso no lo sé. Yo entiendo que si yo me doy de baja en estos 3 meses que tengo pagados, por así decirlo, y dentro de 6 meses me vuelvo a suscribir, yo entiendo que los juegos que yo tengo reclamados los mantendré, no los perderé. Yo entiendo que también porque no eliminas tu cuenta, simplemente no la tienes en modo pro o en modo, como se quiera llamar, el modo de pago, que el modo de pago te da acceso a estos juegos más calidad, más alta en cuanto a calidad de sonido y imagen en el streaming, pero tu cuenta no se elimina. De hecho, este año todo el mundo que tiene una cuenta de Google tendrá cuenta de Stadia, la habilitarán para todo el mundo, donde tú si quieres te compras un juego, pero no tienes acceso a todo esto. Claro, el que tenga una cuenta, cuando pongan la cuenta gratuita, por así decirlo, esos juegos que yo he reclamado, si yo no pago la cuenta Pro, los perderé, no los tendré en mi cuenta. tendré que comprar juegos si quiero jugar a algo en Stadia. Pero en un principio, si en 6 meses pago 10 euros, seguiría manteniendo esos juegos que en su momento reclamé, entiendo. O sea que ahora mismo tenemos como si fuera un PlayStation Plus. Es decir, te van dando juegos cada mes que los tienes que ir reclamando y acumulando en tu biblioteca, ¿vale? Y aparte tienes una mejor calidad de conexión, ¿no? Exactamente. Además, tú te has explicado muchísimo mejor que yo. Entonces, jugándolo con el Chromecast y el mando especial Stadia, allí no has notado nada de... O sea, no hay nada que reprochar a la, al servicio, o has notado algo que digas, hostia, esto no acaba de estar todo pulido que debía estar. De verdad, ¿eh? Sinceramente, como si estuviese jugando al Xbox, tal cual. Y encima, a ver, es distinto. Es que son dos plataformas distintas. Si tú juegas al Xbox y tú dices, voy a jugar, vamos a imaginarnos, al Tomb Raider, pues tú tienes que descargártelo, esperar que se descargue, instalarlo y tal, ¿no? A no ser que lo tengas instalado. Pero, y claro, y se ejecuta, y lo que son los tiempos de carga son relativamente, yo creo, por lo que he visto, porque he hecho la comparativa entre el Tomb Raider de Xbox One y el de Stadia, y parece que el de Stadia un poquitín más rápido cargando, pero vamos, tampoco una diferencia bestial, ¿eh? Pero diferencias que yo diga visualmente, oh Dios mío, esto se ve muchísimo peor, que va. Yo lo veo prácticamente igual. Y lo que es el lag, no he visto mucho lag. Y he jugado también al juego este de... a ver, ¿cómo se llamaba? Lo voy a buscar. De combate. A ver... ¿Mortal Kombat? No. Se llama el Samurai Showdown, ese. Que es un juego que conoce su padre, pero lo he probado. Y este juego es de eso, como pero, si fuera un Tekken. Era un clasicazo, A ver, eso es lo que te iba a decir, vamos, que lo conoce su padre, el Samurai Shadow. Bueno, los 16 bits, acordaos, ¿sabes? Sí. O sea, era el que hacía más o menos un rival del Street Fighter, por decirlo de alguna manera, pero en Neo Geo. Exacto, correcto. ¿Y qué tal? ¿Cómo iba ese? ¿Se iba bien? ¿Hola? Ay, que le han venido los peques. Juan, ¿estás por ahí? Ay, pobre, creo que se ha cohibido. Ha dicho, ay, acabo de pecar. Hablo de un juego que no conoce nadie. Que no, coño. O sea, no, si estoy haciendo, estoy haciendo broma. Sí, sí. No, pero hostia, sí, el Samurai Shadow, lo que decía yo, lo que decía Sir Lesan, hostia, salieron en varias plataformas, creo que aparte de Neo Geo, creo que es en Mega Drive, ¿no? Sí, en Mega Drive llegó a salir. O sea, yo lo jugué en Mega Drive, lógicamente no tenía una Neo Geo, como nadie. ¿Sabes? Pero que no, que es un juego conocido de la época, que no sé si, no sé qué edad tendrá Puro J, pero, o sea, hombre, por la moto parece que sea muy joven. Con dos chavales ya... En buen sentido, para no, hablar. 35 años, no soy tan viejo. Claro, no estamos metiendo contigo, sino que es eso, que Samurai Shodown es un juego muy conocido de su época. Ahora mismo, pues no sé, es que la verdad es que si le preguntas a cualquier chaval de hoy en día, imagino que no lo conocería para nada. ¿Pero de cuándo es el Samurai Shodown? El 93, de los 16 bits. Ah, bueno, yo en esa época jugaba Street Fighter 2, pero no al Samurai Shodown. Claro, como todo, como la mayoría de mortales, Street Fighter, Mortal Kombat, tipo. Claro, claro, el típico. Virtual Fighter sin apuras. Yo eso ya te ibas un poco más, Por eso he dicho sin apuras. Bueno, Juan, yo te quería hacer una pregunta, porque que no sé si lo has probado, porque es que me sorprende mucho. ¿Tú has probado de jugar desde el ordenador con el mando de Chrome, del mando de Google, pero, o sea, sin el Chromecast Ultra, y ver si funciona? Yo he probado desde el ordenador, no he probado con el mando de Stadia. He probado desde el Chromecast con el mando de Stadia, desde el móvil, desde el Pixel 2 con el mando de Stadia, y funciona perfectamente, pero desde el ordenador no lo he podido probar, porque no he sabido conectarlo, porque no sé si tiene la conexión habilitada todavía. De hecho, con el Pixel 2 tienes que conectar el mando al móvil con un cable USB, de USB a USB. No permite conectarlo por Bluetooth. Entonces parece ser que el factor que hace que funcione bien es el mando. Según dicen, o como vosotros lo sabéis, el mando decía, según Google, que tenía conexión directa con los servidores de Google. Entonces entiendo que ahí está el tema diferencial, en el mando de Stadia. No, te lo preguntaba porque eso mejora tu respuesta, pero no que haya lag en el juego, entonces no sé, me sorprende un poquito. Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. De si el mando en sí directa con los servidores de Google, entiendo. Claro, tú dices que la imagen me llegue a mí igual, claro, o peor, no lo sé. Que tú, claro, cuando tú jugabas desde el navegador notabas tirones, que no iba bien, pero eso, aunque el mando funcione bien, no te arregla que hayan tirones. No, en sí tirones no he notado, sino que el lag es tu respuesta. Es más lento. Sí, sí, que el tiempo, vale, de respuesta. Vale, vale. Y quería comentaros del tema del mando de Stadia. Ahora que en Navidades me regalaron un equipo One, puedo probar hacer una comparativa entre los mandos de una y de otra. No sé si os interesa mucho el tema ese o no. Sí. Pero el tema de construcción y eso, ¿no? Tú cuando coges el mando de Stadia, por lo menos el que me han dejado, ¿vale? No sé si es que le han metido un golpe o algo, pero tú cuando coges el mando de Stadia y lo meneas así, lo meneas, ¿no? Como dándole golpecitos y tal, se nota que está peor construido, se nota que hay algo dentro que se mueve, ¿sabes? No que tenga algo partido, sino que no está tan robusto como un mando de Xbox One, que tú lo mueves y no se nota que haya movimiento dentro. O los botones, no sé, hay algo que se mueve. Y, por ejemplo, el tema de que tú coges el mando, lo agarras en la mano, el mando de Stadia, y lo aprietas y como que se escucha que cruje un poquito. Se ve que tiene los plásticos, no se ve tan bien construido como un mando de Xbox One. Y el mando de Stadia es más caro, ¿eh? Es bastante más caro por lo que he visto en la web. A ver, yo mis quejas sobre el mando es que por lo que veo no tiene cruceta, ¿no? O sea, son directamente los joysticks estos, ¿no? Sí, sí que tiene cruceta. Ah, vale. Sí, lo que la tienes cambiada de sitio, sí. No había visto yo el mando. No me había parado a mirar el mando. Ahora que lo estás diciendo, sí tiene, pero vamos. No sé, tampoco me parece un mando muy. Lo que veo es la calidad, por lo que dices tú, pero no parece un mando incómodo, ¿no? No, es un mando muy al estilo de PlayStation. Es al estilo así, y lo peor que tiene es cuando lo tienes en mano y tienes un mando de equipo, por ejemplo, en mano. Se nota la diferencia de construcción, pero no es un mal mando. A ver, es mucho mejor que, por ejemplo, el que te estaba comentando antes, el Gamesir, que si es un mando de 30 euros, evidentemente se nota, ¿no? Que el de Stadia es mejor. Pero si lo comparas con el de Xbox One, el de serie, se nota que es peor que el de Xbox One. Se nota incluso por los plásticos y por la robustez del mando. Es que se nota. Vamos, en cuanto tú tienes uno en mano, se nota. Pero imagino que aquí lo que estarás pagando más que el mando será la prioridad o la calidad en la conexión. O eso es lo que creo que es para lo que vale el mando, ¿no? Porque si no, te valdría cualquier otro. Sí, a mí me da la sensación de que el mando es la consola, más que otra cosa. Porque si tú con el mando te vale para el 4K o te vale para el PC en su momento, cuando funcione bien, y para el móvil, pues entiendo. Porque claro, ahora mismo solamente funciona con los píxeles. Pero si en un futuro te funciona con un Xiaomi y el mando es el que realmente hace que vaya bien, pues a lo mejor por 70 euros, que creo que es lo que cuesta 70 euros el mando, pues tienes una consola. Y ahí tenemos otras cosas, ¿no? Porque claro, ahora mismo te compras esta consola, que son 130 euros, y es una beta, porque es una beta, y realmente es que hace un mes estaba la Equipo One a 99 euros en un famoso centro comercial. Entonces, por 99 euros más un euro del Game Pass durante 3 meses, pues dime tú a ver qué te hace que te pilles un Stadia en vez de una Equipo One. ¿Sabes qué te quiero decir? Sí, lo tiene Google ahora mismo complicado. Oye, una pregunta que te quería hacer respecto al mando, que no sé si lo has dicho porque justo me ha entrado aquí gente en la habitación. ¿Lleva batería incluida? Sí, lleva la batería incluida y se carga por USB tipo C. Vale, eso es un punto importante a tener en cuenta. Pues sí, la verdad que está bien. De hecho, no es que haya jugado mucho, ¿no? Pero no ha bajado casi nada la batería, es decir, que debe de durar bastante. A ver, el principal problema que le veo a esto es cuando lo abran a más público. A ver si esto va a aguantar y qué va a ocurrir, ¿vale? También tenemos que pensar que cuando empezó Steam, cuando en Half-Life 2 nos obligaban a instalar Steam, todos nos tirábamos la mano a la cabeza diciendo que esto era un sacrilegio. Y a día de hoy cualquier pecero no puede vivir sin Steam. Así que ya veremos por dónde va esto. Sí, es algo interesante. Lo que pasa es que para usarlo en tu casa ahora mismo pues hay mucha gente que no le renta. más como Juan, supongo que no ha podido al darle tanto tener la Xbox desde hace poco, pero las pruebas que está clarísimo que se han hecho en cuanto a la calidad de imagen que te ofrece Stadia está por debajo de lo que ofrecen las consolas, o similar a lo que ofrecen las consolas y claramente por debajo de lo que ofrece un PC potente. Entonces, hay muchos jugadores que van a preferir tener Stadia, más que nada porque ahora mismo no puedes jugar a Stadia fuera de casa. Necesitas una conexión muy buena. Hasta que el 5G no sea masivo, hasta que el 5G no esté bien implementado, esto de poder jugar donde sea pierde un poco de sentido, porque pues en mi casa para eso tengo mi máquina, que es más fiable que Stadia y que me va a dar más calidad. Entonces, para mí, Google está plantando la semilla ya, porque es algo que sí, que en un futuro va a ser importante. Pero un futuro a cierto largo plazo, no inmediato. Que es decir, ni este año ni el que viene creo yo que el streaming lo vaya a petar. Pero dentro de 3-4 años, pues ojo, porque yo he visto la tecnología evolucionar muy rápido. Yo creía que las ventas en digital tardarían años en tirar para arriba y tiraron súper rápido. Entonces, no diría que en un año o dos, en 10 años estaría, pero tampoco diría que en uno o dos. Sí, también no es lo mismo tener Steam, que te obligaban a jugar tu Half-Life 2 con Steam, que Stadia, que si no hay nada, así que tú digas, me vas a quitar la vida por meterme en Stadia. Es que no hay ningún juego que sea una balanza que digas, Dios mío, si no tengo Stadia, me da algo, ¿sabes? Entonces no creo que sea lo mismo. Sí, claro, los exclusivos. Es que el problema que Stadia es que no tiene ningún exclusivo. Si se plantearan sacar algún, yo que sé, por ejemplo, un Tomb Raider nuevo exclusivo en Stadia, pues puede que la gente se tirase para allá. Pero es que ahora mismo no creo que tengan en el horizonte nada planteado parecido. Hombre, tienen un juego exclusivo que no me acuerdo cómo se llama. Es un indie de una niña pequeña que va esquivando monstruos y supuestamente... ¿Guild? Creo que era el Guild. Eso, Guild, sí. Por 30 euros. Y tienen el famoso, y se me ha ido el nombre, la tercera entrega, que van a sacar este año, un juego de rol super pepino la saga. Que van a sacar la... No, un juego de rol que van a sacar la tercera entrega este año. Ah, el Baldur's Gate, coño. Sí, el Baldur's Gate, sí. Supuestamente es el cabeza de lanza con el cual quieren tener esa gran exclusiva para Stadia. Ese será el punto de referencia, pero es que ese juego es más de, no era más de PC, más de ratón. Sí, y muy de nicho. Sí, yo veía mucho jugar a ese juego, pero no era un juego que en ese momento me llamase la atención, la verdad. Yo soy muy fanático de la saga, de tanto el 1 como el 2, y evidentemente es que en ningún momento se me ocurría jugarlo en consola. Más que nada porque es que es un juego de rol a la antigua usanza, teclado y ratón. Es que de todo, es que no sé cómo lo van a implementar. Evidentemente lo van a implementar de alguna forma, pero sinceramente no... Bueno, he visto que está el 1 y el 2 en Play 4, he estado echando un vistazo a ver el gameplay y me parece súper, súper, pues eso, súper torpe. A ver, es que son el tipo de juegos que no puedes jugar con un mando. Me refiero, yo tengo los Baldur's Gate, los tengo en PC y aparte me los compré en la tablet para poder jugarlos, pero un Baldur's Gate, me da igual, con mando me parece muy absurdo. Porque tienes muchos controles, muchos clics y mucho estar moviendo mucho el ratón para poder acceder a él. Un Baldur's Gate es, ojo, que lo que pueden hacer es cambiar de género. Que ahora mismo no creo que se atrevan a sacar un tipo Pillar of Eternity en Stadia. Lo mismo lo sacan, yo que sé, en tercera persona o algo así, tipo Dragon Age, y tirar por ahí. Pero yo creo que siguiendo el método de los otros, no creo que lo hagan. No, pueden sacar como el Diablo. De hecho, ya salió un Baldur's Gate, el Dark Alliance, si no me recuerdo mal, para PlayStation 2. Y era un juego que estaba hecho especialmente, que tú lo ibas con el joystick, era más un action RPG, más que un Baldur's Gate al uso, pero quizás un poco lo que se acerca a lo que dices tú, Silesan. Hombre, sería interesante que hicieran lo del cambio de género. Mataría a todos los fans de la saga. Pero a lo mejor así se consiguen abrir a más gente, porque es lo que te digo. A mí me parece que un juego como Baldur's Gate, ya en su momento era un juego que tenía repercusión, pero dentro de lo que era el mundo de los videojuegos entonces, que era un público mucho más cerrado y en cuanto a cantidad pequeño a lo que hay hoy en día, ya era un juego relativamente de poca gente, porque era gente que solo jugaba en ordenador, que les gustaba mucho ese tipo de juegos, no era... Comparado con la cantidad de gente que juega hoy en día, este tipo de juegos sería de nicho muy pequeño. Entonces, para publicitar una... O sea, si tiene que ser la punta de lanza de Google Stadia, no atraería a mucha gente, a no ser que hicieran un cambio de género, porque es que así van a atraer a cuatro, literalmente a cuatro frikis en comparación con el público de videojuegos que existe hoy en día. Si han sacado, como comentaba antes, el Pillar of Eternity, que van a sacar la segunda parte, y sacaron otro juego también de los mismos creadores, que es con el mismo sistema y la misma vista y todo. Y de hecho, quitando los típicos que hemos estado jugando a este tipo de juegos, el resto de gente no lo ha conocido. O sea que sacar, por mucho que le pongas el nombre Baldur's Gate 3, un juego igual, no va a atraer al gran público. Y creo que lo que tiene que hacer ahora es atraer a la gente nueva, no a nosotros. No, eso tendrá mucha repercusión en la prensa y puede tener mucho renombre o mucha publicidad, pero lo que es al público que va dirigido está claro que será poco. Es que ahí está lo que decís, tanto Rodici como vosotros, estamos hablando de un juego que ya en su momento, que nadie duda de la calidad, porque yo creo que la saga Baldur's Gate o Neverwinter Night, por ejemplo, de Dungeons and Dragons, pues es la crema del RPG clásico que hemos estado mil horas jugando, pero claro, ya de por sí no es un juego que o un género que digas, no es un, vamos a ir, no es un Call of Duty, no es un FIFA, no es un Fortnite. O sea, claro, todo este tipo de gente que juega este tipo de juegos, que son muchísimos, que estamos viendo cada 2x3 que la gente juega, bueno, y que todo es Fortnite, todo es Call of Duty, todo es el FIFA, tal, se arriesgan, no mucho, muchísimo, o sea, muchísimo, porque ya de base es un título, Baldur's Gate 3, punto uno, que no está orientado al mainstream del público, y luego también el compendio de edad. Yo no sé cuánta gente joven de los que juegan a Fortnite, como bien habéis dicho, conoce siquiera lo que es Baldur's Gate. Digo que yo no sé, y claro, además estás ofreciendo un servicio que generalmente o suele ser llevado a gente relativamente joven. Entendedme, no nos estamos llamando viejos, pero entendedme, es decir, que estás ofreciendo un servicio nuevo y tal, pero a un público, sobre todo un juego que es de carácter mucho más hardcore y mucho más veterano. Entonces, yo no sé si ahí el que ha pensado eso ha errado mucho el tiro. Ya, pero ¿cómo te arriesgas? Porque no puedes hacer una IP nueva. Porque si coges una IP nueva, la gente hoy en día desconfía mucho de las IPs. ¿Y qué te traes? ¿Un juego viejo? ¿Te traes un Metal Gear? O sea, ¿pagas a Konami para hacer un Metal Gear 6? ¿Tú crees que eso...? Bueno, yo no, creo que pero... sí. Pero, por ejemplo, a ver, evidentemente no sería traer un Metal Gear, pero sería buscar algo. Fíjate, es que realmente ellos no han cogido nada nuevo. O sea, sí, es un juego nuevo, pero basado en una IP ya conocida. Yo quizá me hubiese ido a una IP más conocida. Bueno, a ver, que no soy partidario, pero quizá me hubiese ido más tirando a un Call of Duty. Espérate, es complicado. Espérate, porque se supone que sí que tienen un estudio triple A trabajando para crear un exclusivo, que tenían a la tía esta que había hecho los Assassin's Creed, Jade Raymond, creo que se llama. Sí, Jade Raymond tenían varios estudios más. Tenían varios estudios más, entonces, que no sea este el primer lanzamiento de varios lanzamientos para cubrir varios nichos. Quiero decir, que a lo mejor, cuando se lanza un sistema como este, como es Stadia, también mirándolo por otro lado, ahora mismo Stadia es para lo que se considera entusiastas, es decir, gente que sabe que el sistema no va a funcionar bien, pero que quieren ser los primeros en probar una tecnología nueva. Este tipo de personas encaja muy bien con el perfil de un juego estilo Baldur's Gate, porque es gente con conocimientos técnicos muy elevados, gente que normalmente juega y domina mucho hardware de ordenador, y es el tipo de persona que normalmente por encuestas y miras, este tipo de juegos como Baldur's Gate les gusta. Entonces, ahora que el sistema está en este estado y que probablemente muchos de tus jugadores tengan ese perfil, es un juego que encaja bien. En cuanto se abra más Stadia, a lo mejor nos empiezan a anunciar juegos de un corte más amplio. Entonces, si Google lo está haciendo así, sí que podría tener cierto sentido. Y además es muy muy interesante eso, porque si tú juegas en ordenador directamente conectándote por el Chrome a Stadia, el mapping que te sale en los juegos, el mapping de teclas, son las de PC. Es decir, que juegas con un PC como si estuvieses jugando a un ordenador. Si tú a ese ordenador le conectas el mando de Xbox, se pone el mapping del mando de Xbox. Te salen las teclas del mando de Xbox y bueno, y si pones el mando de Stadia, pues te sale lo de Stadia. Es decir, que está pensado por si juegas en un sitio o en otro, y según el control que tengas conectado a Stadia, pues te sale uno u otras teclas. Es decir, que está muy bien, como esos juegos que pasaban de Play 2 a PC, que salían las teclas en pantalla de la Play. Es decir, que no son ports mal hechos, sino que realmente está bien pensado, está bastante guay ese aspecto. Vale, y volviendo a Stadia y dejándonos de juegos, ¿Se puede jugar a dos jugadores? ¿Tienen algún juego para dos jugadores? Si se puede jugar a dos jugadores, ¿necesitaré dos mandos de Stadia? Hostia, pues no lo sé. La verdad es que los juegos, todo lo que he podido jugar es de un solo jugador, menos el juego este de peleas, que realmente no he visto ninguna opción para conectar dos mandos. Pero me imagino que sí, que se podrán conectar dos mandos. De hecho, en la aplicación de Stadia puedes incluir dos mandos en la aplicación. Pero la verdad es que la prueba no la he hecho, evidentemente. Pero seguramente sí, se podrán utilizar dos mandos para jugar a dos jugadores. Tenerlo tiene... Los primeros que me viene a la cabeza, el Mortal Kombat y el Samus Shadow. Claro, claro. Sí, si sí, conectas por un lado el mando de Stadia y por otro lado el de Xbox, que no habría ningún problema. Habría que ver también si eso, conectar ese segundo mando, ese segundo player, afecta al lag del juego. Pues sería una buena prueba, la verdad. La verdad es que no lo he hecho porque no he caído en el hecho de conectar dos mandos a lag. Pero sí, sí que sería una buena prueba, la verdad. Claro, porque claro, si dices por un lado que el mando con Stadia no notas ningún input lag, pero luego le añades un segundo player, hostia, podría ser curioso ver si realmente eso funciona. A ver, estaría bien. Yo es que soy mucho de jugar con muchos jugadores, ¿vale? Overcooked y tipo juegos así. Y no sé si eso sería rentable en un Stadia. Me imagino que no, porque la Stadia está hecho más para juegos más... como si fuera una Play 4, juegos más serios. Pues la prueba la tengo que hacer y cuando lo haga, pues solo paso por el grupo de Telegram para saber cómo funciona. Hombre, rentable, Sir Lesang, yo creo que puede serlo, ¿eh? O sea, yo te digo esta situación, o sea, quedáis en casa de alguien, no tiene consola, pero os lleváis todos los mandos que tengáis y desde un ordenador lo conectas a la tele, compras el juego, un Overcooked que te puede costar 10 euros y os ponéis a jugar. O sea, para ponerte a jugar así puntual... Siempre y cuando el sistema estuviera lo bastante pulido que con cualquier mando funcionara bien, obviamente. Ya, pero ¿qué ocupan? ¿Más cuatro mandos de la Stadia o una Switch? No, sí, sí, yo te digo que depende de la situación. Quiero decir que sí que podría ser una situación válida. O sea, no digo que una alternativa de Switch, pero quiero decir que, oye, para una situación así puntual, precisamente este juego en concreto, que quedáis en casa de alguien y dices, este colega justo no tiene consola. Hostia, pues mira, pues hacemos el apaño este y jugamos. Sí, habrá que no tenga consolas, no, sí. Vaya el que tenga consola, desgraciado, que siempre pilla los mismos. Que se mueva. También. Todos mis colegas tienen consolas, si no, no son colegas. Pues y una última cosilla que le quería preguntar a Juan de Google Stadia, y yo creo que ya le podemos dejar tranquilo con Google Stadia para que nos hable de Xbox. La pregunta es si nos puedes decir un poquito qué tal son los menús, la interfaz, el sistema para moverte por ahí, para activar una cosa, para poner la otra, para comprar algo, o sea, ¿cómo habéis visto eso? Sí, bueno, es que realmente yo lo primero que utilicé, evidentemente al no tener Chromecast, lo que utilizaba era la aplicación de Stadia. Tú eso, bueno, claro, si no tienes una instalación no puedes entrar, pero creo que puedo mandar un vídeo también al grupo de Telegram. Pero es una aplicación como puede ser la de Xbox. El tema es el mejor del mundo, pero tampoco tiene tampoco muchos juegos, ¿no?, para elegir y tal. Es verdad que lo que es la tienda en sí no se ve, no la veo yo tan visible como en la de Xbox. Es decir, que para buscar todos los juegos y eso no está muy bien hecho, pero es una aplicación normal y corriente. Después ya cuando tienes el tema del Chromecast Ultra, tú cuando vinculas el mando al Chromecast, no sé si tenéis vosotros un Chromecast o sabéis cómo se utiliza. El Chromecast lo enchufas, pones en el HDMI que sea y te van saliendo imágenes, ¿no?, de lo que tú tengas, ¿no?, de fondo. Y cuando tienes vinculado el mando de Stadia, directamente te pone, si tú, por ejemplo, estás viendo dibujitos o lo que sea y te sales de YouTube, se queda el fondo de pantalla, lo típico, ¿no?, pasando imágenes. Entonces te sale arriba como una combinación de teclas del mando de Stadia. Si tú haces esa combinación con el mando, directamente se abre Stadia. Es decir, se abre como la interfaz de Stadia. Y ahí dentro, pues ya es como si fuera la interfaz del móvil. Es decir, puedes comprar juegos o puedes ejecutar un juego y lo típico de una consola. Lo que pasa es que es muy básico. Es simplemente ejecutar y adquirir nuevos juegos, pero no mucho más. Vale. Pues alguno más quiere hacer alguna preguntilla más de Stadia o pasamos a Xbox. Yo es que ahora mismo Stadia para mí está a muy lejos. Hasta dentro de 2 o 3 años no me planteo meterme dentro de ese mundillo. Una cosilla que sí os quería comentar. Dijeron que los usuarios que tenían Stadia Premium tendrían ofertas sobre los juegos y tal. Y yo, por ejemplo, estoy viendo aquí el Red Dead Redemption, que está en Stadia, y sale precio de venta $59.99. Y lo he estado también buscando en Xbox y está a $69.99. Es decir, que en teoría, entre comillas, te ahorras 10 euros por estar a Stadia. Vamos a suponer que es la gran oferta que tienen, ¿no? Los que pagas por ahí, los recoges por el otro lado. Claro, claro. Al final tampoco es una oferta muy bestia, ¿no? No sé. Yo, Stadia, realmente, a día de hoy, yo evidentemente cuando termine estos 3 meses no lo voy a seguir dando ni de coña, teniendo Xbox ni de coña. Si no tuviese Xbox, a lo mejor me plantearía, porque yo, por ejemplo, Red Dead Redemption 2 no lo he jugado, y me plantearía mejor decir, bueno, cuando salga una oferta de Red Dead, pues me lo pillo y lo juego por Stadia. No tengo que hacer desembolso de consola y a lo mejor en un mes, pues me lo como, ¿sabes? Y ya está. Puede ser una buena alternativa para alguien que no tiene consola. Ahora, si tienes consola, por ejemplo, tengo una Xbox One con el Game Pass, pues que Stadia no tiene ningún sentido, la verdad. Yo es que ya le digo que ahora mismo sí, lo veo muy bien para gente que no tiene consola. Puede que esté bien, a lo mejor si pega un poquito de subidón para el momento entre generaciones, ¿vale? Cuando ya la Play 4 se ha quedado muy floja y quita la Play 5, pues en vez de gastarte el dinero en una Play 5, pues a lo mejor quieres jugar algún par de juegos de esa generación, puedes aprovechar con Stadia. Pero habrá que ver cómo está en ese momento. Sí, es que Xbox también va apretando con lo otro. Entonces, que igual en la Xbox One podemos jugar a la nueva Xbox. Que viendo lo visto, está la cosa ahí. Yo lo único que no es de que, de momento, o sea, lo de la idea de Stadia, lo he dicho antes y lo he dicho ahora y lo estoy diciendo, me parece una idea muy, muy buena. Como dice Rodríguez, creo que es un futuro que es bastante probable que pueda llegar a suceder. Quizá ahora es demasiado temprano y no acaba de cuajar, pero con el tiempo quizá la cosa va a ir a mejor. Pero yo creo que este día tiene ese punto que, bueno, oye, alguien tenía que dar el paso. Y así en este caso los chicos de Google que han dicho, venga, va, vamos a darle caña. Lo único que yo no encuentro de este día, lo que, sinceramente, por todo lo que habéis comentado y demás, y me parece bastante absurdo, no sé, con el tiempo sí quizá mejorará un poco, es lo de conectarlo, jugarlo con el móvil. Es decir, necesitando la conexión que necesitas, los lags que hay y todo eso, ahora mismo creo que conectarlo en el móvil es absurdo. O sea, claro, es que llevo el móvil, claro, te vas a llevar el mando a cuestas para conectarlo en un momento, otro. Sinceramente, no lo acabo de ver yo del todo claro, del todo fino. Así como sí que veo conectarlo, evidentemente, al PC, a la tele y demás, no me acaba de convencer eso de conectarlo al móvil. Yo creo que es más una pijadita, con perdón por la expresión, que algo realmente útil. No, ¿sabes qué pasa? Que esto, realmente tú estás jugando en el Chromecast, lo quitas el juego, te vas al váter a hacer tus cosas y te llevas el móvil y lo sigues jugando ahí, pues tal y como estaba el juego. Es decir, que el juego no se quita y lo tienes que volver a poner, sino que tú continúas la partida tal cual la has dejado en el móvil. Yo pienso que es por ahí. Es verdad que después te pones a jugar en el móvil y con la pantalla, con mucho que sean 6 pulgadas de pantalla, se ve súper pequeño las cosas. Pero sí, es como pero algo pregunta. Puntual. Tú estás con el Chromecast, ¿vale? Estás jugando en la tele. Para pasar al móvil tienes que configurar el móvil o hacer alguna mierda con el móvil, ¿o es automático? No, sí, es verdad. Tienes que desconectar el Chromecast en sí y conectar el móvil. Es verdad que tardas un poquito, claro. Pero sí que hace que el juego continúe por donde iba. Sí, no, eso sí, pero claro, no es lo mismo un poquito como en Switch, que levantas la consola y te la llevas al trono y luego ya vuelves otra vez a dejarla en el dock y sigues jugando, que no hacer todos esos pasos previos, por lo que decimos, que además la Switch está conectada, el mando sí que tiene que tener algo para poner el móvil, ¿no? Para poder ¿no? Tiene como un soporte, si mal no recuerdo. Sí, pero no tiene nada que ver, evidentemente, porque la Switch tú la sacas del soporte y sigues jugando. Y en el móvil, y sobre todo ahora, ¿no? Que no tiene conexión, no funciona por Bluetooth, sino que tienes que conectarle el cable USB-C. Es que claro, lo encuentro ahora mismo en el móvil, es una cosa que no... no tiene mucho sentido. Hoy en día está en beta tester. Pues es una beta. Yo, Xavi, tengo a Moniki, tengo un punto de vista un poco distinto. Así que ahora mismo no le veo sentido, y sobre todo no le veo sentido hacerlo en tu propia casa. Ahí sí que no le veo sentido. Pero en un futuro, cuando el 5G esté implantado, el hecho de, pues sigo jugando, porque si estoy muy enganchado al juego, me da igual, lo sigo jugando fuera de casa, ahí sí. Y que tenga este accesorio del móvil para que puedas jugar con el mando, porque jugar con el control desde el móvil es una castaña. Entonces, si esta es la solución que tiene Google para que puedas jugar con el móvil teniendo un mando, pues mira, es una solución, pues mira, apañada. Quiero decir, yo lo veo como un apaño. Y mira, si me das la posibilidad de hacer eso, cuando se pueda hacer fuera de casa, vale. Pero como dices tú, ahora mismo hacerlo en tu casa me parece una tontería. Sí, pero sinceramente lo veo demasiado armatoste. O sea, el mando, el móvil tal, para jugarlo en el metro o jugarlo... No sé, yo sinceramente... No, armatoste, pero es el precio de poder jugar donde sea. Seguir ya, la partida ya, ya, donde la tenías. Sí, pero bueno, que es algo que de momento lo veo posible. Este ya está verde, esto lo veo verde, muy amarillo casi. Es la posibilidad, es simplemente, mira, lo que podemos hacer, pues si lo quiere bien y si no, pues nada. Si, no, que está bien, está bien. Pero que sí, ahora si, mismo... es, si es que mira, hay una cosa, por ejemplo, que la gente no considera, porque te dicen, no, precisamente, esto es el futuro, para luego poderlo jugar fuera. Y entonces te dirán, no, entonces el futuro, las tarifas de datos serán mucho más grandes, o tendrás datos ilimitados, y eso no será el problema. Yo digo, vale, perfecto. ¿Sabéis lo que consume cuando un teléfono móvil está enviando y recibiendo datos? Cuanta más cantidad de datos, quiero decir, ¿os vais a drenar la batería? Porque dice, no, lo está ejecutando el Stadia, sí, pero ¿sabéis lo que vais a drenar la batería por la cantidad de datos que va a tener que enviar por segundo? O sea, se van a sentir las baterías a una velocidad que dan miedo. Claro, es que esa es otra, o sea, ya no el consumo y el consumo pues va a ser espectacularmente alto. Bueno, pero lo que te dicen, pues quien quiera usar esto tiene una tarifa ilimitada, que ya existen. Bueno, pues ya está, porque si no, olvídate. Tarifas ilimitadas que están limitadas también, porque si ve que estás 5 horas jugando a Stadia por datos, igual la operadora te corta, que también puede pasar. Te bajan un poquito la calidad de la conexión y te joden vivo. Conclusión, exacto. Game Boy, Tetris, y a tomar por culo. Joder, con 4 pilas llegabas hasta donde no estaba escrito, hostias ya. No, tenían mejores exclusivos. ¿Eh? Tenían mejores exclusivos. Oh, ya ves. Oye, una pregunta, ¿vosotros le disteis a la Game Boy en su momento o a la Game Gear? Game Boy. Mega Drive. El otro. La Mega Drive portátil, sí, tío. No, era Master System portátil. Era no, Master es que System. Yo no tuve consola portátil, por eso digo. Yo sí le de bien. O sea, jugué bastante. El Coco me petaba cuando veía los vídeos estos promocionales, cuando veías los juegos que dices, es el mismo juego de la Mega Drive y de la Master System que en la Game Gear. O sea, claro, eso era un drenador de pilas. Hombre, sí, la verdad que... Era el sueño húmedo de todo jugador de Mega Drive. Perdón, pero yo tengo en casa una más antigua aún, una Tal Lynx, que eso sí que flipabas. ¿La Tal Lynx? Sí. Hostia, pero... Eso sí que es viejo, ¿eh? Sí. Yo, no, pero la Lynx no era más vieja, ¿eh? O sí, ah, sí, claro, era más vieja. Sí, del 89, sí. Sí, porque es un armatoste enorme que tiene una pantallita en medio. O sea, la Game Gear era mucho más portátil, ¿no? La Lynx, digo yo que... ¿La Lynx no era la consola que se podía hacer para zurdos? Era una que podías jugar tanto horizontal como vertical, era muy curioso. Sí, yo creo que se podía dar la vuelta por si eras zurdo, cambiar el mando de lado. Sí, pero también, o sea, entrenador de pilas, ¿no? Lo siguiente, era increíble. Sí, que además la pantalluca era pequeñita, no, sí. Sí, pero era color, ¿eh? O sea, ojo que... O sea, la consola tenía mucha potencia, pero lo que dices, chupaba pilas, que daba miedo. Y nos quejamos de Stadia ahora. Para Stadia, ¿vosotros creéis que la siguiente generación de consolas ya será directamente como Stadia? La siguiente no. Se piensa que va a llegar. Se dice que la PlayStation 5 saldrá a final de año. No, me refiero a la 6. Ah, la siguiente. Uf. Ah, bueno, a mí me da la sensación de que esta siguiente generación va a ser un poco de puente. De hecho, me da la sensación de que Xbox One va a poder o va a tener un pequeño una aplicación que pueda mover juegos de la nueva generación. Me da sensación, ¿eh? A ver, yo creo que está. A ver, ya se ha visto un poquito. Ahora, recogiendo el testigo de Juan con lo de Xbox, ya se ha visto que ha salido la famosa Xbox One digital, es decir, la que no tenía lector de discos, que directamente era todo digital. La mía. La tuya, pues mira, precisamente esa. Yo creo que eso es un pequeño paso del cual se está evolucionando a ese mercado digital. Evidentemente, tenemos un montón de juegos digitales, sobre todo yo creo que donde mejor se ve es en PC, es, podríamos decir, un 85% digital. O sea, yo creo que hay muy poco, al margen de las coleccionistas, juegos base de PC en físico hay bastante poco, ya todo el mundo tira para el digital. Consolas es más complicado, sale más, más el mercado físico. Pero yo creo que sí, que yo creo que así como han lanzado la Xbox One digital, yo creo que van a ir probando, haciendo pruebas, haciendo testeos, y una prueba de ellos es Google Stadia. O sea que yo creo que poquito a poco, no sé tanto Sony, pero yo creo que Microsoft va a ir dando pinceladas para ver si realmente esto puede funcionar o podemos irnos a un mercado más digital barra streaming. Y quizá puede que sea esta una generación puente para la siguiente generación. Irnos, pues eso, digital barra streaming. Y además ya no solo eso, no, que Microsoft es más de la mentalidad de unificar por nombre. Es decir, yo ahora mismo, es verdad que yo hacía mucho tiempo que no jugaba a la Xbox 360 porque ya estaba un poco ahí dejada de mano, pero ahora cuando he instalado la Xbox One me di cuenta que tengo un lado donde tengo mis juegos de la Xbox 360 que compré digitales y los puedo jugar en la Xbox One. Y digo, joder, eso son cosas que en Sony creo que ni se lo plantean, de hecho, vamos. Tengo ahí el Viva Piñata descargado digital de Xbox 360 y me lo puedo descargar en Xbox One y jugar. Es decir, Y mejorado gráficamente. Y mejorado gráficamente. Por eso te digo que yo pienso que incluso en la Xbox One habrá una forma de unirte a la plataforma Cloud de Xbox para jugar a juegos de la nueva generación. Y que todo sea un... Porque es que Microsoft es como Google, por así decirlo, ¿no? Google respecto a Apple. Apple tiene lo suyo y lo tiene cerrado. Mientras que Google saca aplicaciones para su plataforma, para Android, y saca aplicaciones para la plataforma de Apple. Pero Apple no saca... Bueno, menos Apple Music, ¿vale? Pero sí que saca solo para su plataforma, ¿no? Y es un poco la comparativa con Microsoft y Sony, ¿no? Sí. En Microsoft parece que, vale, saco los juegos en mi consola, los saco en PC, los saco tal, y me da igual. Mientras que tú juegues, me da lo mismo donde sea. Y Sony es malo de suyo, aunque ahora también está viéndose al PC, por lo que estamos viendo en las noticias, ¿no? Microsoft ya hace tiempo que está demostrando que está teniendo por la línea los servicios, está teniendo por intentar llegar a la máxima cantidad de gente y de hacer dinero con lo que realmente hacen dinero las compañías, que es con los juegos y con el contenido en los juegos. Entonces, que la próxima generación... o sea, no está que viene la siguiente. Vayan a ser todo mucho más streaming, todo mucho más la posibilidad de más servicios que realmente a la consola. O sea, que el aparato no sea tan importante como el poder acceder a través de una aplicación, de un navegador a sus juegos. Por parte de Microsoft, yo lo veo bastante claro. Por parte de Sony, tendremos que ver cómo le va la generación. Por dos motivos. Bueno, creo que la comparación que has hecho ahora sí. Nintendo ya ni la nombras, ¿no? No, Nintendo. Ellos van una generación por detrás en estas cosas. Pero... Es una liga aparte, es un mundo aparte. Sí. Bueno, un mundo aparte, pero con cierta comparativa con Sony. Quiero decir, lo que ha dicho ahora, la comparación que ha hecho Sirle-san con Google y Apple es muy aclaradora. Quiero decir, ahora mismo PlayStation tiene una posición de dominio avasalladora. Quiero decir, 100 millones de consolas son los que más venden. Pues por supuesto que no se quieren abrir, quieren mantener este ecosistema que tienen, que es el ecosistema ganador y el principal. Porque ya tienen a la mayoría de usuarios de consola. Y por tanto Microsoft lo que quiere es intentar llegar a mucha más gente con sus servicios. Quiere decir, bueno, mucha gente tiene PlayStation, pero también mucha tiene un PC. Pues no me van a comprar la Xbox porque ya tienen PlayStation, pero sí me pueden comprar 3 o 4 juegos y por ahí puedo rascar. Y cuando vemos también datos de en cuanto son ingresos digitales de juegos, ya sea por ventas o por micropagos, y vemos que, no me acuerdo la cifra exacta, pero lo vi hace poco, más del 50%, creo que estoy dando el 60% de los beneficios y de los ingresos que se consiguen hoy en día son a través de juegos móviles, ¿eh? O sea que PC, consolas, son todo junto es menos que el mercado móvil, no me cabe ninguna duda de que todas estas compañías van a intentar fomentar estos servicios de jugar donde sea y como sea, lo cual va a incluir el móvil, porque es que al final estamos viendo que es llegar al grandísimo público que es el que genera más beneficios. Al final no tenemos que olvidarnos que es una industria. Sin que vayan a olvidar a nosotros, a estos jugadores, que son los que digamos que necesitan más prestigio como marca, porque las reviews, porque normalmente tú solo avanzas el que le pone como la mejor marca, pero la pregunta de la próxima generación veremos ahí, yo creo que sí. Y yo creo que en cuanto en esta próxima, o sea, dentro de las generaciones, y cuando empiece esta próxima, espero que no, porque la competencia es lo mejor, pero a mí me da que si Sony no cambia su política, se la va a pegar, o Microsoft le va a pasar claramente por encima, van a cambiar y van a tener que ponerse al mismo nivel de Microsoft simplemente porque no van a poder competir. O sea, la gente va a ver lo que ofrece Microsoft, lo que ofrece Sony, y no va a haber color. Entonces, sí que creo que para dentro de dos generaciones vamos a ver un cambio muy importante. Ahora es que yo le di, ahora que es que lo hemos dicho en Indie Podcast, no va a pasar. Bueno, cosas que pasan. A ver, también tenemos que pensar que la generación anterior empezó con Sony dándole de hostia a Xbox. ¿Vale? Empezó con Microsoft tirándose un tiro en el pie, por no decir en los huevos, que no es lo mismo. Sí, claro, con lo del cambio de juegos, con pero, lo de pero eso obligatorio... fue de mérito de Microsoft, no mérito de Sony. Bueno, pero Sony supo aprovecharlo, exacto, yo creo eso que Sony sí, supo eso aprovecharlo. Sí. Pero es que lo que hizo Sony es como si tú estás en una carrera y el de al lado se cae. Y dices, me espero a que se levante, no, sigo corriendo. Por lo que hizo Sony es lo mismo, no se puso a pegarle patadas, simplemente no se paró. Siguió para adelante, no le ayudó. Bueno, recuerda el famoso gag de el diciendo cómo dejar un juego y cómo dejar un juego y le deja el juego y dice ya está, ¿sabes? Bueno, vale, fue pues una, un dardo directo. Le dio una colleja sí mientras pasaba al lado, sí, vale. Claro, se cayó al suelo, le pegó la coza, toma ya, y se fue, y luego se fue, luego sí que se fue, no se cebó, pero ese momentico fue, fue brutal. Sí. Y ahora vamos a reconocer que a día de hoy Xbox se ve más interesante para jugar. Aunque aquí en España somos Sonyer para parar un tren. Y la generación siguiente se nos está planteando para más o menos lo que estamos al día de noticias. Al contrario, estamos viendo que el Game Pass es una cosa muy interesante y que Sony no nos está ofreciendo nada aparte de sus exclusivos, ¿vale? Y bueno, exclusivos... Ahora cuando hablemos de Xbox hablaremos de los exclusivos que vienen ahora. Efectivamente, vamos a hablar ya nada porque Sir Chal nos ha comentado que está bastante jodido, de hecho se está yendo al médico, no es broma, dice que tiene una febrada importante y bueno, se ve que tiene un gripazo el pobre de AUPA y no puede grabar, así que le vamos a perdonar el no estar aquí con nosotros y nosotros pues bueno, ya hablaremos de otro momento sobre la sociedad, comentarnos algo bastante interesante de Sir Chal, ya sea para la siguiente temporada o si no. No lo vamos a hablar, vamos a sudar de él completamente. Depende de cómo estemos de humor. Bueno, pues nada. Nuestro compañero Buro J, que nos hable qué tal su experiencia con la nueva Xbox. ¿La nueva Xbox? ¡Wow! ¿Tiene una consola ya? ¡Ha ido al futuro y ha vuelto! Oye, para mí todas son nuevas, que no he tenido ninguna, ¿vale? Lo único parecido a una Xbox que he tenido es el mando para jugar en PC, ¿sabes? Así que son todas nuevas. Pues mira, siempre es algo bueno, ¿no? Probar el mando de Xbox. Sí, de hecho, ahora que estoy otra vez con la Play 4, se me hace muy raro el mando de Play 4, aunque he estado 10 años jugando con él. No, la verdad es que el mando de Xbox, para mí, es el mejor mando que se ha inventado en la historia, vamos. Es un mando súper ergonómico. Y bueno, como experiencia, ¿no? Pillar la Xbox. Yo, es que claro, pillar una consola, ¿no? 99 euros. Te pillas una consola, igual que pillé en su momento la PSP. Cuando yo me pillé la PSP, la encendí. Y ahí terminó mi experiencia, porque no venía nada. Venía un UMD con dos trailers y creo que venía la película de Spider-Man 2. Y ahí terminó todo el juego que tenía. Y ahora, claro, enchufas la Xbox One. Te dice, oye, ¿quieres probar Xbox Live Gold? Vale, pues es el mes de pruebas. Pues vale, venga, tírale. Y, oye, ¿quieres probar el Game Pass durante 3 meses por 1 euro? Oye, venga, vale, vamos a probarlo. Y tío, ahí una pechada de juegos, claro, un montón de juegos que claro, yo llevaba mucho tiempo sin jugar a consolas y tal, y bueno, tenía juegos retrasados como el Halo 4, los Tomb Raider y tal, y todo eso está ahí, digo, vamos, a mí, imagínate, de no tener nada a tener tanto por 1 euro, pues te queda, vamos, y después de venir de Stadia también, de haber probado lo que he probado, y dices, madre mía, si es que es como si me abriesen el Corte Inglés y pudiera coger lo que yo quisiera prácticamente, ¿no? Pues echan cosas en falta, ¿no? Pero la verdad que ni le echo en falta gráfico, ni le echo en falta título de momento, porque tengo muchísimo donde elegir, pero vamos, es mundo aparte, la verdad. Yo ahora no. Y no sé si. A ver, yo esta consola me la pillé porque costaba 99€ en la oferta. Que si la Play 4 hubiese costado 99€, pues igual me hubiese pillado la Play 4, por el hecho de que más amigos tienen la Play 4. Pero, ¿hubiese sido la misma experiencia? ¿Podría haber jugado en un primer momento algún juego? Me imagino que sí, con el PlayStation Now también regalan juegos, ¿no? No, con el PlayStation Now es una suscripción igual que la de Game Pass, pero yo no tengo entendido que esté a 1€. Y lo que tienes que pagar es el PlayStation Plus, que no sé si eso tendrá un mes de prueba. Por eso digo, ¿no te regalan un mes por simplemente por haberte comprado la consola o algo así? Creo que PlayStation Now tiene un mes gratuito para todo el mundo. Y lo de 1€ hay que matizar, que es 1€ de Game Pass si no tienes el servicio. O sea, y no has usado el servicio. Una vez tú ya activas esa promoción, a partir de ese momento ya tendrás que pagar la suscripción. Pero para la primera vez que lo pruebas, sí que puedes tener esos meses por 1€. Pero es una promoción solo de inicio. No, si ya la has usado alguna vez, no te permiten volver a usarla. Eso que estoy haciendo yo ahora mismo, ya que nunca había hecho el Game Pass por 1€, me lo estoy haciendo para PC. 1€. 3 meses. Es que el problema es que te mal acostumbras, tío. A mí me quedan 2 años. A mí me deben quedar 2 años de Game Pass, que me lo pillé en el E3. Vas a ver el día que se me acabe el drama que va a ser. Voy a decir, no. Bueno, yo tengo algo parecido en el EA, en Origin. Pagando 5 o 10 euros. No sé si eran 5 o 10 euros, no me acuerdo ahora. Y también tengo una carta de juegos brutal, que de hecho estoy jugando al Fallen Order por ahí. Sí, pero es que aunque pagues 10 euros, compensa, ¿no? No sé. Claro. Si pagas 10 euros y al mes te pasas, vamos a poner, ¿no? Que yo que tengo niños y eso me cuesta más trabajo. Dos juegos y medio ya me ha compensado. Totalmente, sí, lo que comentaba yo. El Fallen Order vale 70 euros, 60 euros. Yo estoy pagando, vamos, creo que son 10 por el Origin, el Gold del Origin. Entonces yo estoy pagando 10 euros, a los cuales, si yo me paso el juego en menos de un mes, es que para mí ya lo he amortizado directamente, solo con ese juego, solo con ese juego. Yo el principal problema que veo del Game Pass, ¿vale? En mi caso particular, es la pila. La pila de juegos que tengo por jugar, ¿sabes? Y si aún no he jugado a un mogollón de juegos que ya tengo comprados, meterme en el Game Pass puede ser la perdición. Bueno, pero entonces lo usas te dice Xavi, como te dice Muniki. Que sale el Halo 6 y lo quiero jugar, pues pago 10 euros de Game Pass o 1 euro si tienes la promoción, te juegas el juego o durante 1 o 2 meses pagas. En el máximo caso te va a costar 20 euros jugar un juego de salida de Microsoft. Y ale, ya lo has amortizado. No he jugado ningún Gears y tengo ganas de jugarlos, sé que están ahí. Y Halo tampoco he jugado ninguno, sé que están ahí. Si yo sé que al final caeré. Y probaré casi todos los juegos que tengo ahí. El problema es que quiero, antes de que salga el siguiente sistema de Xbox, quitarme todo lo que pueda del medio para ir más limpio a Game Pass. Tú tranquilo, que va a ser retrocompatible. Tú acumula, que lo puedas seguir jugando. Sí, eso parece que es bastante bueno de Microsoft. Que parece que todo es retrocompatible. Hasta el mando, es que madre mía, qué maravilla. Yo os digo una cosa, los del Game Pass. Estad muy atentos porque yo apostaría a que este próximo E3 de este año Microsoft va a volver a poner una oferta similar a la que puso en el E3 pasado. Es decir, fue una oferta con la cual yo por eso tengo Game Pass durante 2 años. Tengo la Ultimate. Que lo que hacían era convertirte cualquier suscripción por 1€, te la convertían a la Ultimate. Hay dos suscripciones, el Live para poder jugar online y el Game Pass. Entonces, el Game Pass cuesta unos 10 euros al mes, el Live unos 5 euros al mes. Y tienes suscripción conjunta que creo que son 13 o 14, te ahorras 1 o 2 euros. Pues lo que hicieron de promoción es que si tú tenías X meses de Gold, por 1€ más se convertía a la Ultimate, o si tenías X meses de Pass se convertía a la Ultimate, y si tenías de las dos te sumaba a las dos y te lo convertía. Entonces yo hice eso, me compré el máximo de años de Gold, que eran pues eso, 5 euros al mes, y lo convertí por 1€, todo eso a una suscripción que hubiera sido de 15. A lo que voy es que, estad atentos porque así os podéis ahorrar una pasta enorme, y es una estrategia que ha hecho muy bien Microsoft, porque así que hace, ata a la gente durante 2-3 años a tener el Game Pass, con lo cual dices, va a haber cambio de generación, ¿qué consola te vas a comprar? Pues para la que ya tienes una suscripción pagada. Entonces, por ahí os digo que estéis atentos, porque podéis ahorrar mucho dinero. Sí, está claro que eso, el cambio de generación, se lo olieron y dijeron, mira, vamos a tener a la gente ya aquí preparada para que la siguiente consola que sea la nuestra. O sea, se lo tiraron muy preparado eso. Y hablando de eso, Juan, no descansas. Has probado ya también el streaming, ¿no? De Xbox, que está en beta y se puede jugar a través de la a través del móvil vía streaming con la Xbox. Y no, pues por lo visto no lo ha probado. No. No, ya me ha dicho que está, que entra y sale, que entra y sale, que se le cae un poco. Ahora entra, se desconecta y se conecta otra vez. No te preocupes. Eso le das asco y no te quiere contestar. También es otra opción, ¿eh? Sí. Ah, me voy a un rincón a llorar. Eso. Ahora tío, es que estoy viendo los juegos que tiene el Game Pass y es que se me está cayendo el alma. O sea, tiene hasta el del ganso, tiene el Banner Saga. Devil May Cry 5. Espera, un momentito, que me lo acabo de hacer. A ver, todo esto es lo que puedo jugar ahora mismo, ¿no? Desde el Age of Empires Definitive Edition, ¿vale? Apocalipsis, de una puta mierda. Pillars of Eternity, Halo Wars. Hostia, oye. Halo Wars 2 también, ¿no? Los Gears, la Bruja de Blair, la Master Chief, Sombras de la Tierra Media. Joder, lo que he hecho por un euro. ¿Qué? ¡Hostia, la Outer Worlds! Amu, la has cagado. Yo es que prefiero ni entrar. Oye, tienes una aplicación para el móvil para gestionar los juegos y además los hijos de puta de la aplicación cada mes te envían una notificación de hemos añadido estos juegos. Y pero qué gestionar si los quiero todos. Gestionar con las jugadas. Lo puedes instalar, desinstalar, todo. Claro. Pero es que no sé si te molan los indies, pero si te molan los indies, tío. Sí. Children of Morta es muy bueno, el FTL, el Human Fall Flat, sí, My Friend Pedro. El My Friend Pedro que ahora, te hablamos. Sí, sí, sí, sí. Qué risas. El juego Hostia. De la oca sin nombre. Es buenísimo. Las ocas putalladoras. Eso, tiene nombre. El indie podcast tiene nombre. Hostia, el Wondersong, Wargrave, o sea, Undertale. ¿Pero qué me habéis hecho? ¿Esto es droga? ¿Y en dos meses que sale Lori? Siento igual que cuando probé la droga por primera vez. ¿Qué habéis hecho? Y engancha igual, amo. Engancha igual. Madre mía. El Bloodstained. Hostia, este lo estoy jugando para Switch. Basing Chrome también me lo pasa. Ah, es que, claro, el Celeste también está ahí, que es buenísimo. Es que los indies en Switch, la verdad es que son muy divertidos de jugar, sinceramente. Ya, los en indies Switch encajan muy bien, sí. Es la clave. Pero eso es lo que, a mí es lo que me mata, tío, porque por ejemplo tengo el Celeste ahí y digo, pues mierda, es que eso lo quería jugar en Switch y lo ponen en el Game Pass y digo, hijos de puta, ¿y ahora dónde lo juego? En un sitio está gratis, pero otro Switch. No es gratis, pero otro Switch. Y ahora con My Friend Pedro me ha pasado igual. Y esto tiene unas dicotomías de, pero es que lo quiero jugar en el tren, pero tengo gratis aquí. ¿Pero tú vas a pagar 10 euros por jugar a un juego que ya tienes? Claro, esa es la dicotomía. Sí, pero es que yo cada día me como 2 horas de tren. No, yo es que lo hago, ¿sabes? O sea, yo es que el Messenger lo dieron hace poco en Epic y cuando estuvo en oferta en la Switch me lo compré porque es que yo sé que juego mejor en Switch que en PC y lo tengo gratis, lo tengo para instalarlo, pero es que la Switch para los indies es brutal. Sí, y más si te mueves, si te mueves arriba y abajo y realmente la usas, amortiza porque esos tiempos muertos te salvan la vida. A ver, yo mi situación es un poco distinta, mi situación con Bre casado. Es que cuando después de cenar estamos viendo una serie o una película, levanto la Switch y estoy viendo la serie o la película mientras juego a la Switch. Y de ahí vienen mis 200 horas de Pokémon. Ahora hablamos de eso. Mira, justo antes de eso... Y avisan, perdona, ¿y avisan de cuando van a ir a un juego o no? Sí, con la aplicación de hecho, que hay una aplicación para Android. Ah, si te la bajas, sí, vale. Tienes todo el catálogo ahí y te llegan notificaciones cada vez que añaden juegos nuevos. Y, que están tranquilos y los quitan o no los quitan. Van quitando algunos, sí. Vale. De hecho, te pone que dejarán de estar disponibles, por ejemplo, el Resident Evil 4, el The Division, el Tomb Raider Definitive Edition, el Sobras de Border y el Saints Row de la 360. Estarán en breve, dejarán de estar disponibles, según dice la aplicación. Sunset Overdrive también está, tío, para jugar. Juegazo. Con el Rubius. ¡Ay! Horrible, pero nada, yo ni me lo encontré, así que no te preocupes. Yo no lo veo el Sunset, ¿verdad? Por aquí. Está por ahí. Es que al ser exclusivo de equipos está ahí, vamos, y para siempre, entiendo. Sí. Ah, claro, coño, porque es exclusivo, porque este no es... Claro, coño, idiota. Bueno, mira, ahora que estamos hablando de esto, voy a aprovechar que antes le he hecho la pregunta a Juan, pero se ha caído y no me ha respondido, o me ha ignorado. Lo intento por segunda vez y ya me doy por aludido si me ignoro o no. A ver si te ignoro. Canon de Xbox, tú ya has podido probar que está en alfa o en beta o está en fase prueba, que tienes que ser insider para probarlo, la transmisión vía streaming a través de Xbox al móvil, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, lo hemos probado varios del grupo de Telegram. Sí, el Maui, tú, si no me equivoco. Sí, y la verdad que, bueno, hay que ser insider de Xbox, cosa que no es hasta hace 24 horas. Y bueno, tú activas lo que es el tema del insider y ya con la aplicación en Android, pues puedes traspasar lo que es... bueno, realmente la Xbox hace de estrella, por así decirlo. Tú tienes tu Xbox en tu casa y puedes jugar donde quieras, siempre y cuando tengas un móvil Android o un dispositivo Android, un móvil o tablet. Y la verdad que lo que he podido probar, lo poco que he podido probar, va muy bien. Y lo puedes jugar con el mando de 360 conectado por Bluetooth al móvil, o puedes conectarlo con un mando aparte. Por ejemplo, el GameShare, este que comentaba de Stadia, lo he conectado al móvil y funcionaba como si estuviese jugando con el de 360, con el de One, vamos. Y la verdad que la experiencia, por lo menos en la red de casa, que es lo que he podido probar, ha funcionado muy bien. Ahora la prueba sería, porque esto está en beta, ¿no?, llevarme el móvil, por ejemplo, a casa de un familiar y ver si funciona bien. Porque claro, yo esto en la calle con 4G evidentemente no lo voy a hacer porque es traspaso de datos y tal. No, y además la latencia no es buena, 4G para jugar no vale. Y claro, ya no, también por la latencia, ¿no? Pero es por el tema de los gigas que me va a consumir esto, ¿no?, en la tarifa. Y además sería por hacer una prueba y ya está. Pero realmente el uso real es decir, mira, pues me voy a casa de mi tío y allí pues vamos a jugar un juego, se lo enseño en un momento, le saco el móvil y podemos jugar en un momento dado, cuando la consola, mi consola, es el servidor de juego. Es decir, lo que hay instalado en mi consola, bueno, es que realmente hace un duplicado de la consola mía en el móvil, vamos, es que la veo en streaming. Y... sí, como ya se podía hacer con Windows. Exacto, sí, o como hacía PlayStation 4 con Vita, ¿no? ¿No hacía algo así? O con PlayStation 3, no me acuerdo. Ahí no lo sé. Con Vita se podía hacer como jugar a través de la Vita, lo que no sé si eso llegó a funcionar algún día o algo, pero con PlayStation Vita podías jugar a la Play 4 o algo así. En la Play 3 sí, tengo entendido que podéis jugar a varios juegos, como haces ahora con la Switch, ¿vale? Como si fuera a jugar, pero no sé si fuera de casa. No, eso sería, yo creo recordar que era en la propia Wi-Fi, en la propia vivienda, por decirlo. Pero bueno, esto es un paso más. A mí me parece un puntazo que permitan hacer eso. En la leche, por eso te digo que si esto mismo lo extrapolamos a la nueva generación y ellos te permiten alquilar, por así decirlo, entre comillas, una consola Xbox Game Series X de esta, para tú jugarla en tu casa o en el móvil pagando algo, pues la verdad que sería la leche. Pero es que mejor que eso, o sea, te están permitiendo tener tú tu propio servidor, o sea, no es dependo de Google, es decir, yo me compro mi consola, pero además te están diciendo, oye, lo que te ofrece Google Stadia, también puedes hacerlo. Tienes la calidad de tener el hardware dedicado en tu casa, y ese hardware dedicado te permite hacer el streaming que harías con Google Stadia. Oye, es que te están dando las opciones. Sí, sí, la verdad es que es tu hardware, y si tú lo quieres tener encendido y utilizarlo bien, que no, pues lo apagas y listo. La verdad es que funciona. Vamos, para lo que he probado, ¿eh? Yo tengo que seguir haciendo pruebas y está muy bien, porque ahora, yo la Xbox la tengo en el salón. Y di tú que por lo que sea, quieren ver algo los niños, lo que sea, pues yo me voy al cuarto, pongo una tablet, una pantalla relativamente más grande, y con mi mando, papá, y me pongo a jugar, y sin ningún tipo de problema, ¿sabes? Que ya no me ata la consola a una tele y el hecho de tener que estar jugando ahí, sino que ya puedo jugar por toda la casa a lo que yo quiera. Como con una Switch, vamos. Interesante, eso es muy interesante. Si le añades el Game Pass, puede ser... droga. Pues droga para llevar a todas las partes. No, hombre, el Game Pass. ¿Sabes? Ya lo suyo sería buscarse una tablet de estas que tenga un mando incorporado y ya a disfrutarlo. Ya ves. No, si oye, ya te digo. Oye, ¿y con un adaptador Bluetooth para la Switch? Nada, para hacer la broma. Pero... sí, sí. No sé, ¿a qué te refieres con el adaptador Bluetooth para...? No, era una coña, no, de ponerle algún adaptador Bluetooth para poder hacerlo, pero obviamente que no. No, habría que tirarte a la consola y eso, tío, pero ya, sí, como pudieras hacer retransmitirlo de la Xbox a la Switch, ya te revienta la cabeza. No, hombre, la gente con firmware de terceros, a saber, ¿sabes? Que sí, puede hacer cualquier cosa. Yo creo que lo acabaremos viendo, ¿eh? Uf, Dios, que me pues pongo seguro, palote eso de pensarlo. Oh, porque de hecho a la Switch creo que le llegaron a meter Android, con lo cual ya lo puedes hacer. No, que a Switch corre Android, si no me equivoco. O sea, lo más básico, sí. de lo más básico. Sí, bueno, realmente el hardware de móvil es el mismo que de móvil, efectivamente. La misma que AMD, no AMD, perdón, la Nvidia, ¿no? La Nvidia Shield. El Nvidia, sí, lleva la Nvidia Tegra 1 o algo así, sí. Entonces es lo mismo realmente. Sí, lo que pasa es que, bueno, como tiene buena refrigeración, corre a frecuencias más altas y da un rendimiento mucho más alto, pero sí. Total, que da una experiencia bastante buena, por lo menos en esta beta que han sacado ahora. Si es que lo han sacado, vamos, la noticia fue ayer, ¿no? O antes de ayer, y lo probé y está funcionando. Es decir, que es funcional, pero te lo tienen ahí como en beta, como está haciendo, bueno, una cosa que no ha hecho Google, decirte que no es una beta. Pero Microsoft sí que te ha dicho que, bueno, esto es una beta, cuidado, que puede salir cosas mal y tal. Y bueno, pues con esas por lo menos estamos viendo que funciona. Ya será a ver el recorrido si realmente funciona bien o no. Ya, pero Google está cobrando por una beta y no sé si Xbox te está cobrando por esta beta. Exacto. De todas maneras, eso es interesante. Ya tienes dos deberes, probar dos mandos en la Game Pass, en la Stadia, y probar esto en casa de otra persona a ver cómo funciona, porque lo que decía el compañero, esto, por lo típico, que te vas a casa de tu suegra, por decir algo, y poder jugar a la Play tranquilamente, a la Xbox tranquilamente, sería un puntazo. Sí. Bueno, y ahora que has dicho Play, si quieres irle Sang para ya ir cerrando los temas que teníamos propuestos, coméntanos tú que hace poco que estabas con la Play y que el tema de exclusivos que has visto, o que ahora lo estamos comparando con el Game Pass, ¿no? Que aquí al menos todos nos tienen muy convencido Microsoft para la próxima generación, pero Sony parece que se tendría que poner mucho más pilas si nos quiere llamar la atención, ¿no? Y que parece que a lo mejor simplemente sus exclusivos, que es de lo que más presume Sony, puede que no sean suficientes, ¿no? A ver, en mi caso he pasado de la Play 4 muy de largo. Me refiero, me metí a jugar en PC para jugar al Rocket League y luego ya me dediqué a actualizar el PC para jugar al resto de juegos. Y cuando tuve que comprarme una consola vi que para mí la Switch era muy cómoda, tanto para poder jugar en portátil, para jugar con varias personas y para poder jugar en la tele. Y ahora que me metieron en la drogadura del Dark Souls, sí, he caído. O sea, me pasé los 3 gracias a un colega. Bueno, un colega me enseñó a jugar en el 3, en el 2 me dejó un poco más suelto y el 1 me dijo, ¡ala, corre! Y me tocaba jugar al Bloodborne. Y claro, para eso necesitaba una Play 4. La conseguí y el problema fue cuando me puse a mirar los exclusivos de Play 4 que tenemos. Que me da la sensación de que parece que hay mucho, mucho exclusivo, pero luego en realidad no hay tanto. Tenemos los Uncharted, que en realidad hay el Uncharted 4 y su DLC, ¿vale? Porque tengo entendido que la campaña siguiente tampoco es mucho más grande. El Spider-Man, que tiene pinta de ser un juegazo, ¿vale? Ahí en cuanto me meta, me lo voy a pasar como un niño pequeño. Tenemos el Horizon, que decían que era como el Zelda, el Breath of the Wild. Pero el Breath of the Wild a día de hoy, pues creo que se ha quedado más en la memoria que este juego. El Bloodborne, que siendo de quien son, no puede ser mal juego, porque es imposible que haga un juego malo. ¿Y qué más teníamos exclusivo? El del paquete de globo. Death Stranding. Ah, verdad, Death Stranding, sí, pero ese tengo miedo de Kojima. Kojima era mi dios hasta que hizo el Metal Gear 5. Ya, bueno, ya chicos, una cosilla, es que me tengo que ir ya, así que no puedo aguantar mucho más. Un placer de haber estado aquí, ¿eh? De verdad. Me siento súper orgulloso de haber participado en el podcast. Juan, muchísimas gracias a ti por venir, de verdad. Has pegado un buen repaso a todo, has estado comentado todo. La verdad es que muchísimas gracias por venir y soltar todo lo que has soltado, de verdad. Sí, sí, muchas gracias a ti. Pues nada, encantado, muchísimas gracias. Nos vemos, ¿eh? Hasta luego. Chao. Me decía por privado que se le ha escapado a los niños del armario y que hay que perseguir por la casa. Sigue, Sir Lesang, sigue. Decías de los exclusivos, ¿no? Los exclusivos, serán? Sí. ¿Has hecho el God of War? Sí, el God of War no lo he dicho porque ya lo jugué en su momento, ¿vale? Soy muy fanático de los 3 primeros juegos y me puse a jugar al 4. Y es un buen juego, ¿vale? Es muy buen juego, pero para mí no está a la altura del 3, personalmente, ¿vale? empezar el juego, el tercer juego, como lo empezaba subiendo al Olimpo a Destrodioses, este se me hacía un poco más fuerte. Serio. Y muy muy fuerte, sí, sí. Claro, y es muy buen juego, el God of War es nuevo, es muy buen juego, pero para mí no es tan impactante como el otro, ¿vale? Y de hecho estoy empezando a jugar los Uncharted, que no había jugado ninguno, y solo puedo decir que el primero es lo peor del mundo, es un puñetero pasillo en el que solo hay dos saltos, mil enemigos, ¿vale? Si alguien tiene que jugar a Uncharted, yo os recomiendo que paséis del 1 directamente, ¿vale? Que paséis al 2. El 2 es maravilloso. Siempre me habían dicho que el Uncharted 2 era muy buen juego. Y ahora que lo estoy jugando, tengo que reconocer que es un juego cojonudo, ¿vale? Cambia muchísimo a diferencia del primero. Yo es un poquito lo que te comenté en su momento. Para los que no sepáis, pues Silas nos lo comentó en el grupo y lo estuvimos hablando también en Petit Comité. El problema de Uncharted es cuando salió en su momento para Play 3, pues la verdad es que era un juego divertido, pasillero, pero estaba bien. ¿Qué ha ocurrido? Pues que ha envejecido mal con el tiempo. No hablo de la versión HD porque realmente no la jugué, yo jugué en su momento pues a los de Play 3 y punto, pero sí que es verdad que el juego, el argumento es interesante, es divertido, tiene sus momentos, sus más, sus menos, pero sí que es verdad que es un juego que se nota que le ha afectado bastante el paso del tiempo. Uncharted 2 es una brutalidad, y si él mismo lo comenta, es que es divertidísimo. Sí, sí, o sea, las situaciones locas en las que te ponen merece la pena jugarlo solo por eso. Correcto, luego que pasó en el 3, pasó algo que la gente, no es que lo pusiera mal, pero sí que es verdad que en comparación con el 2 es más tranquilo, más pausado, pero es un poco más personal. Yo siempre hago una comparación un poquito con Alien 2 y Alien 3. Alien 3, la gente, hostia, es que es más lenta, más tal. Sí, pero es una muy personal de cara a la protagonista, Ripley. Este creo que es lo mismo. Bajan un poquito el pedal del gas en lo que sería acción animaladas, pero se centran bastante en lo que es la relación Sully y Nate. Yo creo que si has enganchado en el juego, yo creo que no te desagradará. Y el 4 creo que lo jugué, me gustó, pero no ni por arriba ni por abajo. Lo dejo como un juego decente, muy divertido, pero no me marcó en especial el Uncharted 4. Sí, pero volvemos a lo mismo. Los tres primeros Uncharted son de Play 3. Correcto. Vale. Igual que Last of Us, que también en teoría lo tienen como exclusivo en Play 4, pero también es de Play 3. Correcto, ¿vale? Sí. Tenemos el Shadow of Colossus, que también es un remake de un juego de Play 2, que también salió en Play 3, ¿vale? Sí, exacto. Y luego tenemos el Last Guardian, que es un juego de Play 3. El problema de Last Guardian es que salió muy, muy, muy muy desfasado, muchísimo. Que no deja de ser un mal juego, pero es un juego que no es, evidentemente, Play 4. Igual digo, no puedo opinar que sea el juego bueno o malo porque aún no lo he jugado, ¿vale? Tengo muchas ganas de jugarlo porque el Shadow of Colossus a mí me pareció un juego inmenso, grandioso, y en este tengo la esperanza de que me guste, pero no lo sé porque aún no lo he probado. Y ya te digo, mirando la cantidad de exclusivos que hay, es que tampoco hay tantos como para decir, es que me voy a comprar la Play 5 solo por los exclusivos. A ver, viendo lo que tenemos al lado. Bloodborne, ¿lo has jugado al Bloodborne? Lo he empezado. Empezado. A ver, tenemos varios juegos, quizá los primeros que más llaman la atención PlayStation 4 exclusivos, evidentemente pues es un Bloodborne, un Horizon. Horizon yo creo que es un juego divertidísimo, muy largo, y la verdad es que para mí es uno de los juegos que si tienes una PlayStation 4 sin duda tienes que jugar. Luego también tenemos, que para mí no gustó nada, pero que era un pasillo más a poder, que es el The Order 1886, creo que era horrible, pero horrible, o sea, no tiene fuste ese juego, es un pasillero mata, y la verdad es que no acabó de hacer mucha cosa. Luego también tenemos el Medieval, que no deja de ser un remake, pero bueno, salió, cosa que no acabó tampoco de gustar mucho. Creo recordar el Infamous, también está por ahí, el First Light, o el Second Son. Sí, ¿no salió en Play 3 el primero? Sí, creo que fue hasta de salida de Play 3, casi. El primero en Famous, sí. Sí, porque pero es que es pues igual. El Second Son es el tercer juego, si mal no recuerdo. Es el tercer juego. Es otro exclusivo que tenemos. Y evidentemente el Death Stranding es un juego que que ya te lo comenté en su momento, y es un juego que no lo recomiendo a todo el mundo. Yo, y vuelvo a poner el mismo ejemplo, Roditze, que es otro pedazo de jugador que le encanta jugar, a Roditze no se lo voy a recomendar nunca en la vida, por una sencilla razón, porque Roditze no es una persona que sea muy cinéfila, ¿vale? Entonces él es una persona que le gusta muchísimo el tema de jugabilidad, jugar rápido, venga, pim, pam. Tú a Roditze le pones un vídeo de una hora, o sea, un juego que lleva un vídeo de una hora, y te dice que te lo pongas bajo la axila. Siento generosos, ¿eh? Siendo generosos, exacto. Entonces, Death Stranding, el problema que tiene es que es un juego que tiene una historia, a mi parecer, bastante interesante, muchísimo trasfondo, muchísimo contexto, tiene muchísima profundidad para entendernos, pero es un juego que se hace, uno, monótono, lineal, y en ocasiones se puede hacer aburrido. Sobre todo los primeros compases del juego es bastante, bastante lineal barra aburrido. Luego se va abriendo y sí que ya te van dando más opciones, más objetos barra armas barra equipamiento que te puede hacer el juego bastante más ligero y más divertido, sinceramente, sí. A mí me ha enganchado muchísimo, pero es un juego que no te recomendaría si tú no eres una persona que te enganche el cine o las series o un argumento fuerte y le des importancia a la cinemática o a la historia más que a la jugabilidad. Vale, pregunta es, ¿has entendido la historia? De momento, por lo que estoy jugando, sí. Vale. No me lo acabo. Llevo 70 horas y aún no me lo he acabado, pero estoy entendiendo la historia. Vale, es que ya sabemos que Kojima es muy de contarte una historia de una historia de una historia y al final te quedas diciendo entra de nada. Pero a Munich está curtido con los Dark Souls, entonces una historia ya que está contada con vídeos, ¡buah! Eso ya es fácil. No, de pero es verdad que no, es verdad, a veces el sangre es una historia que no es una historia que te la den mascarita del todo, es una historia que tienes que abrir un poquito la mente, en plan de, al principio no te enteras de una putísima mierda. Y también tengo una cosa, hay cosas que no me bailan, pero sí que hay cosas que, hostia, tengo que pensar para un momentito, mirar, incluso tienes un índice de entrevistas y consejos y hostias que puedes ir revisando, porque hay veces que te pueden escapar, porque Dios, es muy ganso. Pero repito lo mismo, yo no he podido hacer análisis en su momento porque lo que hablamos, no queremos hacerlo hasta que realmente no lo hayamos exprimido, y es que estoy jugándolo y cualquiera que me tenga en PlayStation lo verá, es que sigo jugando al juego porque tengo un colega que ha empezado antes y se lo ha acabado ya, pero porque él ha ido a piño fijo. Yo, pues mira, me he enganchado a hacer, pues eso, carreteras, me he enganchado a... me gusta mucho la comunidad, me gusta mucho que es un juego que por fin, pocas veces he visto un juego donde no haya competitivo. Es todo cooperativo, la gente va a ayudarse, no va a putearse. Cosa que últimamente estamos siempre con los competitivos y yo soy el mejor que tú, mejor. Y por una vez me ha gustado el rollo este de decir, no quiero ir contra ti, voy a contigo. Es decir, te ayudo a crear esto, te ayudo a pasar, te doy objetos, te doy esto. Entonces yo creo que ese punto de vista me ha molado bastante el... No vamos a ser enemigos, vamos a ser compañeros. Aunque no los veas, porque no ves a nadie en el juego, pero son cosas que vas, que te van dejando. Yo creo que eso, oye, pues no me ha desagradado, lo he visto con bastante buenos ojos. Pero eso acabas de resumir perfectamente, es un juego muy específico para gente concreta. Correcto. Pero no, para mí no considero un mal juego, o sea, es una puta mierda. No, pero es un juego con un target, o sea, antes lo que decías tú, Reddy, de los RPG... o del rol del Baldur's Gate, que es para un target reducido, pues sí. Creo que este es incluso para gente más reducida aún, sinceramente, sí. Sí, pero vale. Volviendo a los exclusivos de Sony, tiene una buena cantidad de exclusivos, son bastante variados, si comparamos con la cantidad de exclusivos, lo que pasa es que normalmente se le está comparando con Xbox, y sí que es que se reconoce, y lo mismo Microsoft lo reconoce, que esta generación han ido flojos si los encuentro exclusivos, y por eso han hecho el fichaje de estudios que han hecho, pero... Y que probablemente, pues sí, lo que pasa es que yo diría que si comparas, que es lo que no se hace, los exclusivos que ha presentado Nintendo con los que ha presentado Sony, pues tampoco hay tanta diferencia, incluso probablemente en cuanto a críticas y notas medias, los juegos de Nintendo se quedan un peldaño por encima. Entonces ahí, bueno, también es depende de las experiencias que te gusten. Las de Sony acostumbran a ser más cinematográficas, más adultas, más maduras. En Nintendo ya sabemos cómo son. Generación, no hay un juego que me va a vender una consola, es el Hellblade. El Hellblade 2, o sea, tengo que reconocer que Senmu al primero me encantó y que solo ver la cinemática del segundo me ha vendido la consola. Solo si eso es exclusivo de Xbox y si encima está el primer día en Game Pass, la consola me la compro de salida. Pero es que ¿sabes qué es lo mejor, Sir Lesang? Que lo que ya ha confirmado Microsoft es que el primer año o dos años, el primer año seguro, no sé si van a ser los dos primeros años, lo que salga para Xbox Series X lo vas a poder jugar en Xbox. Así que no tendrás ni que comprarte consola. Ya, bueno, pero ya que me compro la buena, ¿no? Ahí, ahí no te quito yo la razón. Digo que a lo mejor te puedes comprar la X y la ves barata. No hace falta que te compres la serie X. No sé, no, pero no sé, mira, ahora tienes un montón de juegos también. No sé si lo has comentado, pero tienes para la, ahora que tienes la Play, tienes el Spider-Man. Tienes, que para mí es un juegazo. Mira que no soy de superhéroes, pero tienes el Spider-Man. Tienes el también el. Ah, que por cierto saldrá, o sea, sí, creo que sale este año, ¿no? El Ghost of Tsushima, el de Samurai. Y el de la, y el de Last of Us 2. El Last of Us 2 también. Tienes los Gran Turismo. Tienes el Days Gone, cosa que hay una división de opiniones con el Days Gone. Hay gente que le gusta bastante, hay gente que dice que es una puta mierda, pero, o sea, que yo creo que exclusivos. Y tienes otro que es muy de nicho y tiene una pintaza increíble, pero lo que pasa es que es muy de nicho, que es el Dreams. El Dreams, por ejemplo, el Until Dawn también lo tienes, o sea que esos ya son juegos más cinematográficos, que es lo que hablamos, de más de si te gusta el cine y terror o misterio o suspense, también te va a molar. Sí, el Detroit Become Human. Sí, yo, no, perdón, esos juegos no existen, ¿vale? Eso, lo primero está en Epic, y lo segundo no son juegos, son películas. Bien, bien, bien, eres de los míos, bien. Pues entonces y... ya te digo que no te vayas al Death Stranding. Ya, pero por ejemplo el Metal Gear 4 me parece cojonudo, ¿eh? Y juega 10 minutos, el resto son viendo vídeos. Ah, pues entonces sí que te gustará. Entonces, ¿no te gustan el Until Dawn y estos por alguna razón en concreto? Porque Metal Gear no deja de ser una película interactiva. Ya, pero ya llevas 3 juegos jugando detrás. No lo sé, el problema es ese. Que me tiene... Sí, bueno. Y el Spider-Man sí le tengo. De hecho, le tengo comprado y tengo muchas ganas de jugar porque yo soy muy comiquero. Pero que primero me he puesto con los Uncharted. Ahí a ver si me los acabo y voy cambiando el juego poco a poco. Tiene los 4, ¿no? Sí, bueno, los 5. Porque luego salió historia de esta paralela con Chloe y ahí. Ah, yo creía que tenías el de Vita también. No tengo el de Vita. No hay huevos. El de Vita, creo que como sea igual de bueno que el primero, me merece. Peor. Tengo entendido que es peor. No sé, no lo he jugado. En la Vita yo creo que el mejor juego que he jugado fue el Duke Nukem, tío. Duke Nukem, lo dieron con el PlayStation Plus. Lo dieron con el PlayStation Plus y me lo pasé en la PS Vita. Yo recuerdo el Call of Duty para la... Ya te llamo. Para la PSP, que tenía 4 putos niveles que se apagaba en 20 minutos y ya tenías hecho el juego, tío. Si es que no se puede. Así no se puede. ¿Y el Borderlands 2 para PS Vita qué? Ese sí que fue ahí un gran fallo por parte de la compañía sacar ese juego, porque era bajar el nivel del juego de manera descomunal. Borderlands 2 para PS Vita, no lo llegué a ver. Yo no sabía ni que había salido. Sí, wow. Salió una versión muy cutre. Muy mala. Lo estoy mirando así en un vídeo y... Hostia, no pinta nada bien, ¿eh? El juego. Joder, no sé si tiene razón. Yo ya te digo, yo lo jugué y... Joder, es que se notaba que... Bueno, no me lo acabé. Y mira que yo soy muy de los Borderlands, pero... Jugué 2 o 3 horas y dije, mira, tío, paso. No quiero tener un mal recuerdo de este juego y... Ahí está. Desinstalado y guardado en alguna caja secreta. Pues yo no me voy a acordarme. Pues nada, Rudy, oye, ¿cuánto llevamos, tío? Hora y media. Ah, pues mira. Pues alguna ahora... cosita más, si queréis, antes de cerrar. Pues yo sí. Yo por mi nada. Bueno, a ver, si queréis, ¿eh? Si no lo dejamos para otro día, otra ocasión, cuando sea. Yo quería aprovechar que está Sir Lasanca aquí para que nos comente rápidamente con la de horas que le ha echado, para que veas, unas 200, creo que si no me equivoco, al Pokémon, que creo que también te estás dando tu amo, no sé por dónde vas. ¿El qué? ¿Perdón? Que no sé por dónde vas tú del Pokémon, le estás dando, ¿no? ¿También? Poquito, no le he dado mucho. Bueno, sí, Sir Lasanca es un yonki ya, lleva como 200 horas. Yo estoy ya en el... Bueno, después de la Liga Pokémon, lo que te ponen a hacer. Simplemente me gustaría saber la opinión de Sir Lasanca respecto a las expansiones que se presentaron hace poquito en el Pokémon Direct que se hizo. Pongo en contexto a los oyentes, y es que se hizo una retransmisión enseñando pues las novedades que iba a haber para Pokémon, ¿no? Y lo que nos decían desde Game Freak básicamente es que esta vez no harán como es tradición, que se sacaba siempre una tercera edición al cabo del tiempo, que incluía unos extras esta edición y más Pokémon, sino que estas lo harán en forma de expansión. Entonces serán dos expansiones, que si no me equivoco una llega en verano y otra en invierno, otoño, y una es una isla y otra es una montaña, en las cuales pues podremos capturar, no sé si dijeron como 300 Pokémon más, una cantidad enorme de 200, Pokémon. 200, va a ser eso. 200, eso. Se habilita como un banco Pokémon para poder intercambiar Pokémon entre este juego y el Let's Go Eevee Pikachu. Y habrá como un gimnasio más, y sobre todo habrá unas como incursiones en donde se pueden capturar todos los legendarios, más unas nuevas zonas estas abiertas donde se puede moverte, zonas silvestres, que te puedes mover por todas partes, ¿no? Entonces, yo sabiendo que si la sangre ha echado 200 horas, yo llevo unas 40, os digo, ya me he pasado la Liga Pokémon, estoy con el endgame, entre comillas, que parece que sigue siendo historia, a mí se me ha quedado, o por lo que digo de momento, el juego me parece terriblemente corto y pequeño. O sea, es que insisto en que me parece un juego de Nintendo 3DS por el tamaño de mapa, el tamaño de todo. Incluso así me parece más pequeño que Pokémon Sol y Luna. O sea, me parece un juego muy pequeño, ridículamente pequeño, el tamaño de los mapas. Lo que tienes que hacer es tan lineal, tan corto, tan ridículo en muchas ocasiones, que veo estas expansiones que va a costar 20 pavos y yo me siento indignado. O sea, yo creo que esto tendría que ir de entrada dentro del juego, porque es lo que se espera del tamaño de un juego de Pokémon, o lo que habían sido hasta ahora los juegos de Pokémon. A ver, en mi opinión, porque no puede ser buena, porque yo no soy el público objetivo, me refiero. Yo no tengo 10 años, que es al quien venden el juego de Pokémon. Y a día de hoy, los niños cada día se entretienen menos leyendo lo que te dice cualquier personaje. Entonces el juego es muy lineal, el juego es mucho más pequeño, no tiene puzzles, pero tú a un niño de 10 años le pones la cueva en la que le atacan los Zubats cada 3 pasos y tira el juego por la ventana. ¡Qué recuerdo! La primera cueva del juego. ¡Qué recuerdos! Sí, sí. Claro, claro, o sea, tú solo pones eso a un niño de 10 años y te tira la consola. Pero bueno, sí, estoy reconozco que una vez que te has pasado el juego y recorres todo en bicicleta, es cortísimo, es muy corto, las dungeons son muy pequeñitas. Lo que también hemos ganado es como ahora se ven los enemigos donde están, no podemos ir esquivándolos, entonces avanzamos más rápido. Eso nos da una gran ventaja y hace que el juego sea aún más pequeño. Lo que el juego tiene es, pues eso, la historia principal, que es lo que te has hecho desde la Liga Pokémon, y tiene otra pequeña historia que va después. Que la verdad es que ellos mismos se han dado cuenta que la historia principal se les quedaba corta y añadieron eso. Pero ojo, que tiene sus recompensas y esas cosas. Lo interesante es siempre en el endgame. La zona salvaje es una zona muy interesante. Y el principal problema que estoy viendo con amigos es que te la presentan demasiado pronto, ¿vale? De hecho, tengo varios conocidos que ni siquiera, o sea, han conseguido las medallas cuando llevaban ya 50 horas de juego. Porque se pasan todo el rato en la zona salvaje intentando encontrar todo lo posible. Eso es lo que me está pasando a mí. Que llevo 3 medallas, creo, y estoy sobre todo allí, porque es que me engancha, me pica a coger Pokémon y tal, y no encuentro. O sea, no me importa quedarme ahí buscando sin avanzar la historia. Pues yo he sido todo lo contrario, yo he pasado de la zona esta, he dicho, a la que he investigado un poco, me salían fuertes, digo, me voy a volver yo fuerte de cojones para venir luego y cagaros vosotros en mí. Sí, pero lo normal es lo contrario, lo normal es ir a explorar esa zona. Y yo creo que la ponen demasiado pronto y la gente se pierde mucho ahí. Personalmente, ya digo, pasa con varios colegas que llegan y están ahí las horas mutas. También te digo que una vez que te pasas el juego y vuelves a la zona salvaje, te dan más recompensas por las cosas que haces. Así que se vuelve un poquito más interesante, ¿vale? Por ejemplo, los vatios pasan, creo que ahora cuando coges un nido te dan 200 vatios o algo así, ¿puede ser? Te dan 50 antes de pasarte la liga y después de pasarte la creo que me dan 200. Vale, y cuando tiene premio creo que son 100 o 150 y pasa 2000, algo así, ¿vale? Hostia, pues o sea, es bastante. Claro, ya te digo, yo estoy acostumbrado a que sean 200 y 1000. Claro. Por eso te merece la pena que acabarte el juego solo por farmear de esa manera. Ese juego a mí me ha gustado mucho, sobre todo los gimnasios, ¿vale? Ahora sí se nota que sea una competición. Estás en un estadio lleno de gente y estás enfrentándote a alguien de una manera muy elegante, no como antes, que te metías en un cuartucho dentro de un este a pegarte con un entrenador Pokémon. No sé si eso lo habéis apreciado vosotros. Sí, pero mira que yo no soy de los que se quejan de las incoherencias en los juegos demasiado, pero en un pueblucho en el que hay 4 casas, literalmente, me metes en un escenario en el que caben 100.000 personas, ¿de dónde coño ha salido la gente? En los otros me cuadraba más, ¿sabes? Que fuera un cuartucho, vale, hay 4 personas en el pueblo, pues en un cuartucho. Venga, eso te lo compro, esto es la razón del mundo, porque además aquí los pueblos tampoco sean muy grandes, como hablábamos, quitando ahí... Que son literalmente ciudad, 4 casas casi todos los pueblos, ¿qué es el problema? Hay 2 ciudades grandes, ¿vale? Grandes entre comillas. Sí, bueno, pero el roster que dices tú. ¿La del estadio gigante, Asuna? Todos bueno, los estadios son gigantes, Samu. Es que sí, no, el estadio no, el estadio me refiero del el donde, ah, vale, ya se, sé. Donde se empieza, donde te arrancas la liga, o la liga, el, arrancas lo de la competición. Sí, esa, es una, esa sería una de las ciudades grandes, sí. Bueno, tienes Sartejo y la Pistón con las más grandes. La Pistón es la que está diciendo el Xavi, sí. Ah, pensaba que decía, bueno, pues eso, luego hay otra que es más o menos parecido. Pero sí que, pero el combate al menos te da más sensación de estar combatiendo por algo de verdad. Y a mí lo que me ha facilitado mucho la vida es con el competitivo. Nunca había jugado el competitivo de Pokémon, ¿vale? Porque siempre he pensado que era muy complicado y que para estar entrenando, para conseguir bichos y esas cosas, me parecía tirar demasiadas horas para luego jugar un par de partidas, ¿vale? Y aquí lo han hecho mucho más fácil porque puedes conseguir chapas de hadas y Pokémon con habilidades ocultas de manera más fácil, puedes crearlo de manera más fácil y entonces va todo... más rodado para que llega, digas, pues voy a jugar competitivo ya. Y de hecho yo estoy jugando, no es que sea muy bueno, de hecho soy un paquete, estoy empezando a jugar a ello, pero te lo ha hecho más atractivo. Referente a los DLCs, pues la gente se ha quejado de que no iban a poner más Pokémon y llegan y de repente te dicen que te das 200 más. Es un poco incoherente. Yo pienso que no deberían haberlo hecho así. Claro, es que eso también. Decían, no, es que no nos caben todos. Oye, pues si los vas a meter por DLC es que es un hijo de puta, así que te cabían. A ver, también, o sea, tienes razón. Pero lo que veo para mí, personalmente, para el competitivo venía mejor que fueran 400 que 900, ¿vale? Porque son muchos bichos con muchas habilidades y con muchas historias. Y cuanto menos haya, pues ha saneado más el competitivo para que haya menos posibilidades de hacer combos raros. ¿Ahora están más, vas a meter más Pokémon? Pues bueno, si lo vas metiendo poco a poco, me parece bien. También te digo que yo antes no jugaba en plan competitivo. La gente que tenga los 900 Pokémon guardados desde que empezó, pues será una putada. Vale, entonces tú la expansión, ¿te la vas a pillar, no te la vas a pillar? ¿Te parece bien, te parece mal? Yo tengo que decir que la expansión no me la voy a comprar, ¿vale? Ya me la he comprado, quiero decir. Porque la anunciaron y dije, ah, pues sí, voy a meterme de lleno esta mierda, así que ya me la compré. Y me parece interesante los modos que te vienen. La primera es ampliar historia, ¿vale? Y lo que te han metido es una zona salvaje más grande. Y como ya hemos dicho, estás mucho tiempo en la zona salvaje. Tener otra zona salvaje para perder el tiempo se agradece. Y luego la otra, pues es un sitio, una cueva, por lo que se ve, donde puedes hacer raids legendarios. Que me imagino que lo que necesitarás es tener Pokémon más subidos de nivel para conseguirlos mejor y más fácilmente. Porque no sé si os habrá pasado. ¿Y habéis intentado cazar Pokémon Gigamas? Sí. Sí, y de momento en las raids y pepinas no consigo encontrar gente para hacerlos. Ah, pues escríbeme por WhatsApp, tío, yo cuente. Ya te escribiré, ya, pero el otro día lo intenté 3 veces seguidas y no contamos gente. ¿Un solo? Poco. No. Pasa que yo lo he hecho por offline. No, sí, pero las pepinas de 5 estrellas, vale. Olvídate, la máquina es inútil. Vale. No, me salió, niña nada. Pequeña saca Magikarp, niña no sé qué saca Pikachu, digo, cágate, muertos en el primer ataque, digo. Claro, la coña es que para cuando hay de 4 o 5 estrellas, lo suyo sería juntarte con gente para jugarlas, porque si no es muy, muy difícil. Vale, ahí la historia es que cuando metan los legendarios, pues ya no tendrás que ser 2 o 3, tendrás que ser los 4, porque si no será muy complicado, pienso yo, ¿eh? Que no sé cómo lo harán al final. Seguramente, sí. Pasa que yo lo que he notado ahora, claro, vosotros esto de los que a Max y demás, pero yo lo que sí que he notado es que, eso lo comentaba también a Rodichi, es que el nivel de dificultad es insultantemente fácil. Es decir, yo recuerdo los primeros Pokémon, bueno, tú jugabas y creo que no sé si lo he dicho alguna vez por aquí, es decir, por ejemplo, tú cogías a Charmander y tu contrincante se cogía a Squirtle, es decir, tenías ese handicap de dificultad un poquito, tampoco es que fueran excesivamente difíciles, pero me acuerdo que tenías ese punto de decir, bueno, de estrujarte un poco el coco para poder avanzar sin problemas. Con Pokémon Amarillo recordemos que empezaba a coger, tenías tu main que era Pikachu, pero el primer gimnasio era Brock, o sea que Pikachu era un poco menos que inútil en ese gimnasio, entonces necesitabas buscar un poquito el tema de más Pokémon y demás. Aquí no, aquí es que te lo puedes pasar, al menos lo que juego yo es que no tiene ningún problema, ningún combate, en ninguno, y me parece, no sé si luego cambiará y demás, pero al menos donde voy yo, que sería un 40% del juego, un 35%, la dificultad brilla por su ausencia. Vale, vamos a empezar. Como comentaba antes, el juego no está hecho para nosotros, está hecho para niños pequeños, entonces debería ser fácil. Vale. ¿Que el resto de juegos de Pokémon era más difícil? Sí. ¿Que este juego es demasiado fácil? Sí. También tengo que decir que si nos entretenemos mucho en la zona salvaje a subir de nivel, luego vamos muy sobrados, ¿eh? O sea, porque no, ya, a mí lo que estoy haciendo es, no estoy jugando, eso, no estoy centrándome solo en pasármelo con los más. Sí, hombre, sé que si llevo 10 niveles de diferencia, pero igualmente es que noto que no noto ese decir, hostia, este Pokémon, o voy un poco mal, no noto nada. No, de eso. Dificultad cero. O sea, en eso sí que decir que el juego es, pero para pasártelo dando al botón, ¿eh? Automático. Sí, completamente. Yo solo me he encontrado un combate chungo, uno, y opcional, no diré más. Sí, bueno, hay opcionales que sí hay que te pueden dar un poco de por saco. De hecho, ¿has llegado a la ciudad de hielo? Sí, ahí está el poli, vale. El poli que dice, vuelve cuando seas campeón. Y tal cual fui campeón, fui corriendo a con ese, y ese sí que me apretó las tuercas, pero ya está, es que no he encontrado. Claro. Es que ese es el equipo del diseño del juego, que está en todos los juegos de Pokémon. Toma spoiler, no quería decir más. Bueno, pero si sabes que están todos los juegos, en algún la estará. Pero que se lo encuentre. Que se lo encuentre la gente. Sí, claro. Por eso he dicho poli, porque es el skin de un poli, pero no quería decir nada más. Sí, pero si se llama igual que el creador del juego. Claro, pero no he dicho el nombre. Bueno, vale. Ahora cogemos un largo pitido de pi. Sí. Y arriba. Sí. Pero es por ello me lo he llevado, cabrones. Ahora que me hace un pip en el cerebro. Espera. Un pip en el cerebro. A ver, nada. Danos cómo se puede contactar contigo si le echan para todas las hostias burchas y toda esta mierda. Para un palazo en el costado. Hostia, pues anda que difícil. Si le saben que le pones una arroba y en Twitter me puede seguir con cualquiera, ¿sabes? ¡Fácil! Ya sabes dónde tirar la mierda. Vale, pues. Pues sí, a mí en general el juego me parece muy fácil. Muy infantil, muy para niños. Pero tengo que reconocer que fui el público objetivo en su momento del primer juego y desde entonces sigo jugando a todos. ¿Vale? Y ahora que tengo más tiempo, pues. O sea, más tiempo. Ahora que es más cómodo para mí jugar. Pues estoy echándole horas para conseguir, pues eso, aparte de toda la Pokédex, todos los Pokémon con todas las IVs buenas, jugar al competitivo y esas cosas. Y el DLC a mí, yo agradezco principalmente que no me obliguen a comprarme otra vez el juego y volver a pasarme desde el principio, ¿vale? Porque era un coñazo jugar al amarillo y tener que volver a pasar de uno a uno todos los Pokémon de una versión a otra. Sí, eso sí. No sé si... Sí, por ese lado sí, por ese lado, si lo ves así, tienes razón, eso está mejor, es mejor una expansión que no un juego nuevo, sí. También tienes la esta de que en una expansión no la tienes en el cartucho y el día no tendrá físico, ya te has gastado el dinero en lo físico. ¿Llegará Nintendo y sacará una versión con los DLC ya incluidos en el cartucho? ¿Dentro de 2 o 3 años? Pues no lo sabemos. Seguramente. De expansión también tenemos lo que ha ocurrido esta semana con el Smash Bros. Sí, bueno, pero eso es un nuevo pack de personajes que van a sacar un primer personaje, otro más de Fire Emblem, bueno. Sí, bueno, ha salido ahora el baile para como quinto jugador y la gente ha empezado a que otro del Fire Emblem en parte tiene razón. ¿Vale? Sí, ellos mismos en la presentación hacían coña, dice, para la gente que no sepáis quién es Fire Emblem, porque sabemos que fuera de Japón la gente no conoce la saga, vamos a explicar, y tú sí. Pensando, pues así vas mal, por un personaje que conozca a la mayoría del público. Claro. La historia es que el Fire Emblem y el Treehouse a mí personalmente me ha gustado mucho, ¿vale? Y sí me hace ilusión que esté ese personaje, pero yo reconozco que alguien que no haya jugado ningún Fire Emblem o este Fire Emblem le haya pasado por encima, pues preferiría cualquier otro tipo de personaje. Que simplemente es aprovechar una saga que su fuerte es que mezcla muchas franquicias para que hagas más grande esta saga con más franquicias. ¿Sabes? En vez de sacar un personaje de la franquicia ya más representada. Yo creo que es lo que más ha molestado a la gente, digamos. Dentro de la molestia, es decir, porque ya tiene un plantel enorme. O sea, ya, a mí ya me da igual si sacan un otro, pero me da igual entre comillas, porque si me sacan a Dante, pues lo estoy comprando el minuto en cuanto me deje, ¿sabes? Shala, Dante y My Money. Ya, pero ¿tú crees que Dante saldrá para el lunes más? La esperanza es lo último que se pierde, amigo. La esperanza es lo último que se pierde. Ya, pero no sé, ojalá, que a mí me parecería de puta madre que aparecieran personajes, porque además así tenemos el amiibo, que las figuras están bastante bien, ahí para tenerlo de colección en casa. Pero, joder, lo veo un poco rarete, ¿sabes? Pues ahora sí que ya casi llevamos dos horitas, si queréis ir chapando. Sí, yo ya iría cerrando. Que el cuerpo pide moverse, ¿no? Sí. Sí, porque además yo me he metido media hora antes para estar aquí, por si acaso, y llevo aquí... Pobrete, tenemos ahí media hora. Qué campeón. 1000 horas, 22. Sí, pero bueno, pues nada, chicos, yo encantado de hablar con vosotros. ¿Te lo has pasado bien? ¿Has estado a gusto? Sí, un poco nervioso, se me nota sobre todo al principio que me atasco pero mucho. Pero ya has tirado millas y venga. Luego ya me pongo a cascar y como colegas tomando una cerveza. Ahí, ahí. Pues nada, oye, muchísimas gracias, Irsang, de verdad, por estar esta noche con nosotros y esperemos verte en la próxima temporada. No sé si te apetece volver a venir. Yo ya os dije, si tengo tiempo libre, me paso sin problema, ¿vale? Por mí encantado de estar con vosotros. Me hace mucha ilusión estar con gente que llevo escuchando muchos años, que con la que hablo por Telegram a diario. Pues ahora, no sabes la ilusión que nos hace a nosotros que nos digas esto, la verdad, en serio. Que no sabes la ilusión que hace. Así que muchísimas gracias a ti, de verdad. Que sepáis que yo me compré el Rocket League porque nunca llegasteis a analizarlo, ¿eh? Claro, efectivamente, ahí estamos. Ahí está, clavado. O sea, juego que no analizáis, juego que me compro. Pero si es que estabais, no sé cuántos en cuántos episodios hablando de eso, de que estabais deseando cortar para ir a jugar al Rocket League. Buah. Y diciendo... Y no me dieron de qué va el juego, ¿o qué? Ya nosotros llegamos a jugar, pero lo que no está escrito. Además, en PC podíamos... hostia, esa fue fuerte. Yo creo que se puede decir, estoy a secreto de Estado, como el que mató a Kennedy. Estábamos jugando, nosotros en el PlayStation, tú puedes... Yo no sé si en Play o Xbox, no sé si lo tiene el juego también. Sí, ¿no? Era multiplataforma, ¿no? ¿Juego? ¿Lo recordás? Sí, sí, sí. Bueno, en consola, no sé, desconozco si se podían personalizar los mensajes, pero en PC sí. Claro, empezamos a personalizar mensajes cuando metían gol o metíamos gol. Y bueno, acabamos pero descojonándonos vivos. Y recuerdo una con Sir Chal que estábamos jugando, no sé si metemos o nos meten gol, y dijeron algo en español. Dijimos, hostia, ¿sois de España? Y dice, sí, de Zaragoza. Y le dice, cabrón de Sirchal, pues te pego con un palo en todo el costado. Pero así, mira, llorando de la risa, se picaron con nosotros. No sé quién acabó ganando, pero me acuerdo que acabamos una sarta de insultos por el puto Rocket League. Pero digo, no era ni normal ese juego. No era ni normal. A mí es un juego que me ha gustado mucho. La verdad es que le he dedicado muchas horas y me lo paso muy bien. O sea, es un juego muy entretenido. De hecho, está también en el Game Pass. Sí, sí, sí, sí. Él lo dice, él lo suelta. Sí, sí. Yo lo he visto y he visto otra de mis grandes drogas, que es el Death by Daylight. No sé si la sabéis cuál es. Sí. Pues otro juego que también lleva unas orillas jugadas que también está en el Game Pass. Es que creo que va a ser mucha droga para mí eso. Pasa que el Death by Daylight, lo que he oído es que tiene una comunidad súper, súper, súper tóxica y asquerosa. Muy, muy asquerosa. A ver, yo personalmente he jugado con colegas y cuando no juego con colegas me pongo de habilidades para que detecten que quiero ser ayudado, ¿vale? De hecho se está poniendo mucho, para la gente que juega sin colegas, se ponen mucho esas habilidades para que detectes que quieres que te echen una mano, ¿vale? Yo no he tenido el problema de nadie, o sea, lo que pasa es que el juego puedes o ayudar a la gente o pasar de ella. Y hay mucha gente, novata sobre todo, que pasa de ayudar a la gente, ¿vale? Piensan que ellos solo van a sobrevivir y cuando no es así. Yo lo que he oído es que en rangos altos, sobre todo cuando eres asesino, aunque hagas bien, claro, porque el sistema de reportes del juego, por lo que tengo entendido, es bastante, bastante estricto. Entonces, por lo visto, claro, como dices tú juegas con gente, a medida que vas subiendo niveles y vas llegando a rangos más altos, generalmente te sueles encontrar gente que juega en grupo y demás y que ya tienen un clan o como quieras llamarlo. Entonces, por lo que tengo entendido, por lo que he visto, es que... tú vas asesino, haces tu trabajo, no campeas, no vas solo a por uno, vas intentando jugar de la forma en mejor fair play y aún así los cuatro, has jugado muy bien, pero te reportamos. O sea que si es cierto que la gente juega así, solo te digo que lo he visto, o sea, lo he escuchado, no sé si es cierto o no, pero si es así me parece bastante de cabrones, sinceramente, así de claro, o sea, no tiene sentido. Pero bueno, he oído eso de que la comunidad de Dead Dead by Daylight es bastante, bastante tóxica. Yo te digo que no he tenido ningún tipo de problema. Que además, yo es que juego más para divertirme que para competir, ¿vale? De hecho, cuando empiezo a llegar a rangos altos, empiezo a dejar de jugar porque es que prefiero encontrarme con gente más amistosa que gente que se dedique única y exclusivamente a jugar a juegos así. Porque juego solo para divertirme. Y el juego me divierte. Y me divierte sobre todo jugando con gente conocida. Ya te digo que luego jugando a niveles muy altos, pues es que prefiero no jugar, prefiero no meterme ahí, ¿vale? Y sí, yo también tengo entendido que, pues eso, que a niveles muy altos la gente se vuelve muy, muy competitiva. Pero como en todo, ya hay que saber cuando las cosas son un juego y cuando las cosas son la vida, ¿sabes? Sí, no, correcto, pero lo que dices tú, yo puedo considerarme una persona muy competitiva y yo creo que está muy bien ser muy competitivo. Pero otra cosa ya es ser una persona que usa trampas o cosas no tan bastante oscuras para poder llegar a tu meta, que eso me parece ya que no tiene nada que ver con ser competitivo, eso es ser un hijo de puta, así de claro. Sí, pero de eso te los vas a encontrar en todos lados, ¿eh? Sí, correcto. En el Rocket League igual, hay gente que en el momento que te meten un gol, que se quiere ir de la partida y dices, pero estamos empezando, pero en todos los juegos. Sí. Pero claro, este creo que es más sangrante porque lo decimos, el sistema de reports es bastante estricto y entonces te pueden acabar baneando el juego. O sea que, claro, ya no estamos hablando de que no juegas un poquito, que bueno, este se ha cabreado y se vaya, no, es que te quitan el jugar. Eso ya me parece muy, muy, muy feo. Pero bueno, ya te digo, no quiero entrar más en el tema porque es un tema que yo no he tocado, te digo que lo he ido escuchando por aquí y por allí y de momento no me he metido de lleno, pero de ser así me parece bastante feo. A ver, yo te digo, llevo jugadas 478 horas y no me ha pasado nada de eso. ¿Vale? O sea, para que... No es una idea. Euros, no es como te gastas 60 en un jugazo. ¿Y vas compaginando asesino con demás o juegas de un tipo de juego? A ver, el casi siempre juego de superviviente, pero hay veces que juego de asesino, ¿vale? Y cuando juego de asesino, a ver, como suelo jugar poco, pues manqueo más, pero como llevo muchas horas de juego, pues sé lo que van a hacer los supervivientes, ¿vale? O sea, compenso de una manera por otra, y lo mismo. Cuando veo que la cosa se me empieza a complicar, pues en vez de jugar de superviviente, juego de asesino y ya está. No juego para dejarme nada la salud en este juego. Perfecto. Pues bueno, chicos, yo os voy dejando, que mi señora ya me empieza a llamar. Y nos vemos en la próxima, ¿vale? Perfecto. Pues nada, un abrazo. Lo dicho, muchísimas gracias por pasarte. Muchísimo. Igualmente. Y nos vemos. Hasta luego, tío. Hasta luego. Adeu. Pues no, nada, pues nada. Sí, nos hemos quedado aquí, nada, decirle a los oyentes que el desgraciado de Circhal tenía algo muy interesante preparado, que les avanzamos un poquito qué va a ser para que estén pendientes al próximo programa. Sí, bueno, para el primer programa de la última temporada, de la segunda temporada, joder, de la última, última temporada. ¿Vamos la próxima o qué? Nada, pues mira, supongo que ya para entonces sí que empezaremos la temporada, esperemos que este off-topic os haya ayudado a pasar el mono de no tener indie podcast. Nada, Circhal ha preparado una especial VR en el cual va a comparar la PlayStation VR con las Oculus, habiéndose pasado un mismo título en ambas plataformas. No diré el cual para dejar algún tipo de secreto, solo diremos que ha jugado con pañales todas las veces. Y nada, nos hará una comparación bien detallada de los pros y contras de cada sistema. No, tenía importante, tiene una cosa chula, sí. O sea que, claro, le ha tocado pa una vez que tenemos... Sí, para una vez que tenemos algo de calidad de verdad. Bueno, pues esperemos que Cristal se recupere. Esperemos que vosotros también estéis guay con el. Bueno, pues con vuestros regalos. Esperemos que os hayan regalado muchos videojuegos y muchos. Mucho ocio electrónico para descargar ahí adrenalina a saco y jugar bien. Ser buenos jugando. O sea, no digo ser buenos de ser mancos o dejar de ser mancos. Todos somos mancos. Pero esto es, no deja de ser un juego, no deja de ser algo para divertirnos, no deja de ser algo para pasar un buen rato. Ahora el típico que diga, ya hay gente que juega y gana dinero. Sí, vale, hay gente, evidentemente, pero la gran mayoría de mortales que jugamos a videojuegos lo hacemos para desconectar, para poquito relajarnos o para pasar un rato entretenido. Y es triste a veces ver cómo cuando se junta gente. Yo lo que digo, me gusta ser competitivo, pero una cosa es ser competitivo y otra cosa es ser totalmente obcecado, enfadado, agresivo. Entonces, cuando se junta esto, yo creo que oye, stop y juega otra cosa o de otro sitio, porque coño, un buen sitio como tenemos, como es el videojuego, que nos hemos llegado con Itzy, con Chal, con Robert, con un montón de gente, hemos llegado a llorar de la risa jugando. Entonces me jode cuando hay toda esta toxicidad por parte de la gente para llegar a ser el mejor. ¿De qué? Disfruta y juega y pásate. Joder. Recordad por qué os enganchasteis cuando eras pequeño. Sí, no, recordad que eso, cuando eres pequeño, ¿por qué os enganchasteis? Porque cómo lo flipabais, cómo lo disfrutabais. Y también le digo a la gente, intentad no perder la ilusión que teníais cuando eras pequeños. Ahora, con todas las novedades que se presentan, el streaming, la gente, veo mucha gente hater, ¿verdad? Los videojuegos van a evolucionar y van a cambiar, porque la tecnología cambia, evoluciona, y no perdáis la ilusión de que lleguen cosas nuevas y de probar cosas nuevas, que al final todo tiene que cambiar siempre, todo tiene un principio y un fin, y las cosas van a ir cambiando. Lo importante al final es lo que dice Monique, es poder seguir jugando a videojuegos y poder disfrutar. Y si existen nuevas maneras y nuevas formas incluso, pues mejor incluso de poder jugar con compañía sin tener que estar al lado del otro. Así que también lo que le digo a la gente es, oye, viene una nueva generación, van a venir más cambios, más fuertes. No os enroquéis en la posición antigua, en la posición retro. Está bien no olvidar de dónde venimos y saber disfrutar de las cosas clásicas, pero no os enfoquéis ni enroquéis en posiciones antiguas y recibid con ilusión incluso, diría, y con ganas las cosas nuevas, que seguro que tendrán cosas buenas también con las cuales disfrutar. De acuerdo, y con eso no decimos que tengáis que decir sí a todo, ¿no? Y consideramos que hay que ser críticos y cuanto más crítico mejor, pero no hay que ser el crítico por el crítico. Esto es una mierda, ¿para qué es una mierda? No, nosotros lo que siempre intentamos, y los que nos lleváis escuchando tiempo, pues como Sir Lesang, sabéis que nosotros, aunque sea un juego mal, mediocre tirando amarillo, siempre intentamos encontrar aquel punto que quizá pueda jugar, pueda gustarte por X o Z. Entonces, intentamos, dentro del troleo y del follón y del cachondeo y tal, intentamos siempre pues encontrar ese punto de luz en el juego más mediocre. Con eso, con todo, o sea, pues con las consolas, con yo qué sé, con un poquito con todo, incluso con la famosa Kinect también hicimos el cachondeo y dijimos cositas que podías encontrar algo decente, pero bueno, es lo que decimos. No me suscribo también a las palabras de Rodici. Recuerda cuando erais niños lo que esas, los más veteranos como nosotros o incluso más, con sus Amstrad, sus Commodore, las Master System, las NES, todo eso, y los más jovenzuelos quizá que flipasteis a lo mejor al ver una PlayStation 2, unos movimiento, cuando visteis en su momento el God of War, que dijisteis, ¿qué es esto? Pues recordad esos momentos y disfrutarlos y atesorarlos y a por ellos. Y dejemos la bilis y el mal rollo para otras cosas que ya requerirán, que ya nos harán falta. Pero no los videojuegos, hijos, no los videojuegos. Lo suscribo completamente, así que yo con esto me despido ya y nos vemos en el primer programa de la próxima temporada de Indie Podcast. Recordad que estamos en el Telegram, como bien ha dicho Sir Lesang, Indie Podcast, si nos queréis buscar. Y ahora mismo somos unos 30 participantes que bueno, vamos hablando, vamos comentando. Y yo creo que si estáis interesados o cualquier persona, incluso si queréis entrar para insultarnos por estas últimas 3 horas que hemos dicho, hacedlo, entrad e insultarnos, sobre todo a Rodici. Si tenéis huevos. Pues nada, un abrazo muy muy fuerte y nos vemos en la próxima temporada. Hasta luego. Adiós.